get to get what I'm after till the day I die. I won't get to get what I'm after till the day I die. Bonsoir, salam alaikum. C'est moi Ben Ali. Vous êtes les bienvenus, monsieur, madame. Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Cerdanyola Radio 105.3 FM. Hoy, 29 de mayo, tenemos un montón de cosas interesantes. Buenas noches, Chache. Hola. Que está enfermillo. No, un poco de anginas. Pachuchillo. Y tenemos a Edu también, como siempre. Luego tenemos a Ceros en cabina esta semana. No, como siempre, lo dices así. Con rabia, porque ha traído muy buena música hoy y me da mucha rabia. Cero. Hola, Ceros. Buenas noches. Y nada, y tenemos el perrico. Y tenemos a Tony Chan también. Ay, sí, el Tony García, Tony Chan aquí, hola, muy buenas. Para servirle a ustedes. Por un servidor de ustedes. Y tenemos aquí a también al perrico de Nick. Hoy estoy contento. ¿Eh? ¿Por qué? Pues es un juego como Dios manda. Sí, ¿verdad? Claro. Metal Gear Solid Portable Ops. Y tenemos también al Chocobin, claro. Que también tiene que estar bastante contento porque, joder, qué de juegos de Final Fantasy que se avecinan, amigo. La que se avecina de juegos de Final Fantasy. Pues bueno, ¿qué tenemos también para hoy? Tenemos una entrevista interesante con motivo del décimo aniversario de Mary Station a Pep Sánchez, Nacho Ortiz y Ramón Méndez, una mini entrevista explicándonos sus experiencias en esto de Mary Station. Pero bueno, ¿qué sería de nosotros sin nuestros queridos patrocinadores? SectorN.net, FantasyMundo.com, OJTimes.com, NKPlayers.com, Xboxers360.net, ArcadiaFighters.com y Hardgame2.com, que ya tiene cuña. Dicho sea de paso, lo habéis visto, ¿no? Qué bonita es, qué guapa. En fin, luego tenemos un temazo, luego tenemos el retroanálisis, ni más ni menos, un juegazo como Super Sideskick, y nos vamos hasta dentro de unos minutitos. Así que hasta ahora y bienvenidos de nuevo al show, bienvenidos a Arcadia Gamers, hasta ahora. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Cerdanyola Radio. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios en Ronda Sardañola. Pues bueno, ya estamos aquí. Zelda Twilight Princess. Zelda Twilight Princess GameCube, Dem, que temazo. A tu disposición en el catálogo de Sega de Nintendo. Sí. Por 6.000 estrellas. Y en tu FNAC favorito. Reedición. O similar. Reedición de Zelda Twilight Princess en toda España. No, no, no. Sí, sí, Zelda sí, Twilight sí. Princess de GameCube sale a 29 de mayo de 2007, señores. Sí. 5 meses después del lanzamiento de Wii. Sí. Ya está. Y que 4 agraciados pudimos comprar en distintas tiendas. Ahora de nuevo, los no tan afortunados podrán comprar su copia de una manera menos fraudulenta, es decir, sin pagar 120 euros que valía el jueguecito de marras en eBay. 120. Más o menos. Uf. Precintado, Se te puso una semana un precio que era increíble. Sí, sí, sí, era increíble. El precio era increíble. Se pagaban realmente barbaridades por este juego, que claro, no te extraña. Ahora ¿no? baja ya el precio. Hombre, se ha bajado, en picado. Lo llego a salir y lo vendo. Menudo yo. Pues todavía tienes que jugar. Ya. Pero ahora ya. Tengo prisa por jugar, mira por dónde. Ahora que ya no estoy tranquilo porque ya todo el mundo lo tiene, pues ahora empezaré a jugar de nuevo, no sé. Pero es que con el Halo 3... Me pregunto si Saco empezará a jugar también a él. No, no, ahora ha empezado todavía. Yo no lo entiendo, de verdad. ¿Qué crees, Edu? ¿Tú crees que Isako...? Es que no lo entiendo. ¿Qué hace el Isako? Pero recordamos, Isako, Game Over. Un tipo que tiene unos 200 años de vida, más o menos, y que se compró la Wii con el Zelda Twilight Princess... Y todavía no ha jugado. Sí, sí. Joder. Bueno, en fin, a ver si llama Isako y nos lo explica. Del teléfono. Sí, sí. 93-580-5251. Pero bueno, al fin y al cabo ya lo ha dicho tu santo padre. Que por cierto, hablando de padres, recordad que ya tenemos aquí camisetas. Que ya tenemos las primeras vendidas, además. Quien dice vender, dice... Vender. Sí, vender. Pero vender. Yo creo que vender es cuando ganamos algo. ¿Eh? Bueno, no ganamos verdad, nada verdad, con estas no ganamos camisas. Nada. Solo ganamos que la gente haga un poquito de publicidad y que lleve un chocobazo en el Oye, pecho. Hacemos presentación de los nuevos sonidos de hoy. Sí. Ceros, Aldo Sonores. Adelante, por favor, baja primero la música. Y es que nos ha gustado mucho el doblaje. Hemos incorporado nuevas coletillas, claro, al repertorio habitual de aquí. Y es que a Chachi y a Edu no les importa tanto, ¿no? Pero aquí al servidor Xboxer, pues esto le impacta. ¡Mayday, Mayday! ¡Aquí Foxtrot 79! Y esto también. ¡Me han dado! ¡Me han dado! Sí, me han dado. Aquí el amigo Colopeci, que claro, lo sabemos, ¿no? Sabemos que Colopeci... Te unes al repertorio de nuestras coletillas, Colopeci. Bienvenido al fantástico mundo. Siempre. Al fantástico mundo de la Arcadia Gamers. Sí, pero claro, sabemos que Colopeci no es una persona profesional en esto, en el doblaje, por supuesto que no. Pero yo creo que la crítica va hacia Microsoft. O sea, vamos a ver. ¿Por qué Microsoft tiene que venir ahora y tocarnos las pelotas con... pobre gente como el bueno de Colpeci, que se está comiendo unas críticas por parte de todo el mundo, incluido Gamera, que sabes cómo las gasta Gamera, sabéis cómo las gastan, ¿no? Gamera.com. Sí, lo sé, sí. Pues no entiendo por qué Microsoft puede poner al pobre de Colpeci delante del cañón y disparar. Vamos a ver, ¿no habría sido más fácil pillar a gente profesional y que doblen halo? Pero ¿tú si crees ganó... que estamos con las ganas? Ganó el concurso de forma fraudulenta, además. ¿Ah, sí? Sí, se inventó las cosas el Colpeci. Dijo que se fue a Estados Unidos a comprar los juegos y eso era falso. Colpeci, pam pam al culo. Anda. Muy mal. Pues yo estoy con Colpeci, se ha reído de todos y de todo. Exactamente, exactamente, eso sí que es verdad. Un par de huevos. Sí, se ríen sí. Él si quiere, no, pero no, él ha estado hablando y si la culpa. Exactamente, lo que sí que también es verdad es que hay mucho envidioso, ¿eh? Que se está metiendo con él ahí, y que ahí. No es plan. Una cosa es el cachondeo y el buen rollo, que creo que es el que llevamos por aquí, y otra es el mal rollo que se está llevando en otros sitios, ¿no? Es que Gamera, de verdad, que es ridículamente gracioso a veces, ¿no? Pero joder, cómo se pasan los tíos. En fin, Colpeci, bienvenido a Arcadia Gamers. Y vamos a empezar ya con el programa. Sony, noticias. Pues bien, empezamos las noticias con una mala noticia para Sony. Y es que no conforme con lo que pasó con la vibración y demás, ahora vienen los amigos de Target, bueno, los enemigos, ¿no?, de Target Technology, y les dicen que han violado una patente. ¡Una patente del Blu-ray! ¿Qué me estás contando? Pues sí, se ve que los amigos de Target Technology, insisto, enemigos de Target Technology, logro desbloqueado, confundir amigo con enemigo, tres tapuntazos como una casa, dicen que a ellos... A ver, espera, que se inicia... El periplo de los ceros, sí. Apuntando los puntos. En ello estoy. Muy bien, cero, muy ya bien. Ya veremos cómo acabas. Ya esperemos veremos. Que bien. Entonces, según dicen, Target Technology inventaron una capa de aleación de plata para ponerla en el disco para que se reprodujera y demás. Cosa que yo no entiendo, que llevan los CDs, porque que yo sepa ya llevan una aleación de plata. Es más, ¿por qué denuncian a Sony y no denuncian a cualquier otra? Porque el Blu-ray es suyo. Es obvio, pero el Tony la ha cagado. ¿Qué pasa? Me estoy perdiendo. Que la ha cagado. Yo también estoy perdiendo. Me pongo a ver la noticia. ¿Sabes cuando dices? ¿Tú sabes cuando dices algo y te quedas pensando, coño, Tony, porque es suyo, por eso luego, pues sí, exactamente, me la ha cagado y ya está. 30 puntos de logro porque el Tony la caga de vez en cuando. Y ya está. Que están esperando a ver qué pasa si Sony deja de usar esta tecnología y pagar algo por perjuicios y demás, porque claro, no es plan, ¿no? Ahora imagínate tú que dejan de vender Blu-rays. Es que sería absurdo, joder, es que no puede Entonces ser. La Play 3 a la basura. No puede ser, hombre, a ver, esto... ¿Claro? En el caso de que Sony... El hueco donde está el Blu-ray lo utilizas para poner figuritas. Sí. ¿Cómo reproduce los juegos? O para leer DVDs, porque la Play 3 es... Hombre, por supuesto, ni que fuera una Wii. Bueno, sí. En fin, que yo creo que aquí pasará lo de siempre, ¿no? O sea, para empezar, Target Technology tiene que demostrar que esta patente realmente ha sido violada. Perdón. Violada. Ay, por favor. Y luego tiene que demostrar... que son culpables Sony. Entonces yo creo que Sony sencillamente pillará y pagará el billetazo y ganará el juicio. Bueno, dejarán el juicio aparte y ya está. Ay, es lo más fácil. Es lo que hicieron Nintendo y Microsoft con el tema de la vibración, excepto Sony, que se la quiso jugar y perdió. Entonces no creo que Sony esté dispuesto a perder de nuevo en el caso de que realmente sea culpable, cosa que yo francamente dudo. Pero bueno, vámonos con Sony de nuevo. Y el calvo de mierda. ¿Es el calvo de mierda? No, Phil Harrison. ¿Cómo estamos hoy? Sí, estoy. Loro desbloqueado encima de canción. 20 puntos por hablar encima de canción y 20 puntos por el segundo fallo de todo. Venga, ceros, ánimo, apunta, ala. Bien, chat. ¿Ya estás? George. ¿Ya has apuntado? El bueno de Josh Harrison. El hombre dice que ni Microsoft ni Sony han aprendido a manipular al mercado casual. Sony sacó... ¡Cualquiera diría! Increíble, ¿eh? Sí. Donde dije, digo Diego. Toma dicho. 20 puntos. ya estamos pasando. Esto parece el NBA 2K6. A ver, ¿qué es esto? Está bien, estamos abusando del pobre cero. Está flipado. No, a ver, que Sony sacó sus Isaxis. Microsoft sacó su Viva Piñata. Estos son declaraciones de George Harrison. Y los dos han fracasado. George Harrison compara el juego de Rare, lo compara con el Pokémon. Pero bueno, él lo que viene a decir es que juegos como Halo y Grand Theft Auto, pues sí, son juegos que contra el mercado casual no tienen nada que hacer. Ah, ¿no? Pues será en Estados Unidos, ¿eh? Porque hombre, aquí en España tiene Grand tela marinera. Grand Theft Auto es un juego casual. Entre comillas, ¿no? O sea, se puede mirar de muchas maneras Grand Theft Auto, pero no todo el mundo juega profundamente a Grand Theft Auto. Que diga esto ahora, viene de pique por lo que está vendiendo Wii. Que está apostando directamente por el mundo casual, ¿no? Sí, chache, pero... Aunque yo creo que Wii... se ha anunciado un Mario... Bueno, no. Hay rumores de que se va a anunciar el Mario Kart de Wii. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Según Hargame. A ver qué tal sale. Esperemos que sí. Esperemos y que haya snacking. ¿Eh? Que tenga snacking. No, sobre todo porque se jugaría snacking. Con el Wiimote. Sería genial con el Wiimote hacer snacking. Sería mucho más complicado. Hola, pues sería mucho más complicado. Y entonces el que hiciera sería snacking. Sería chulo. Y habría que coger el volante ese que vendía Ubisoft. No. Suda de esa. Estaba bien. ¿Qué va? Estaba bien. Un cacho plástico. Pero tú sabes lo que incómodo que es coger el Wiimote. Así de volante para todo el rato. Como pierde un mando de NES, ¿no? No. No, ya tienes que coger los dos mandos, no sé. Prefiero que compre, que venga el... Como no tenéis un mando ergonómico como el de la 360. Que venga el juego Mario Kart con el periférico este sí. Para incrustar el Wiimote. Sí, seguro bien. Que sí que vendría. Esperemos. Al fin y al cabo Nintendo está vendiendo estos accesorios a 30 euros en un pack. Un pack con el accesorio para el juego de golf, uno con la raqueta, otro con el volante. Bueno, pero saldría... Increíble. 30 saldría... euros... 5 trozos de plástico. Saldrían otras versiones de otras firmas mucho más baratas sí, y igual sí, sí. O mejor. Vete a saber. Esta piraña ha ido por medio también esperando tirarse al cuello de las tier parties. En fin. Sony no ha ganado las elecciones. No, ¿usted qué tal le ha ido a Cebes? El PP ha ganado las elecciones. Sí, sí, por sí. Mayoría absoluta en todos los municipios. ¿En todos, todos? En todos. En Cataluña también. Ah, sí. En todas partes. Claro, claro. Porque en Cataluña el PP es la fuerza más votada. ¿Sí? Sí. ¿Se puede marchar? Es que estos son videojuegos. Sony sí. Es el PP, Microsoft es Izquierda Unida y Nintendo es el Partido Socialista. Le huelen los pies. Está claro. Está claro. Bueno, Aceves, puedes dejarme. ¿Qué te parece mi teoría? Me parece genial. ¿Pero puede marcharse? ¿Por qué crees que Sony es el Partido Popular? Y ábrele no la puerta, va. Anda, ábrele la puerta. Pero contéstame. Que se vaya ya. La pregunta es, ¿cómo ha entrado? No, la pregunta es la que bien ha dicho Aceves. ¿Por qué creemos que Sony es el Partido Popular? Chache, ¿tú qué opinas? Yo opino que como Sony, digamos que tiene un poco el color azul asociado, sí, sí. Pues azul, Pepe. Claro. Nintendo el color rojo por los logos de Super Nintendo, no sé, un poquito el rojo porque es así como más colorida. Y si pillas la S, ¿vale? Y a la S le haces un giro de 180 grados a la parte de arriba de la S, se pone como una gaviota. ¿Qué? A ver, estoy hablando del PSOE. Ah, Super ¿no Nintendo. Estabas hablando de la PP de Sony? PP Sony. Por eso, a la PP S Sony de Sony. Por el color azul. Sí, sí, tú tienes la S de Sony, ¿vale? Ah, la S la parte de Sony. De arriba, la parte vale. De arriba le haces un giro de 180 grados. La S de arriba la inviertes. La parte de arriba de la S la inviertes a 180 grados, ¿no? Y es, entonces, la, y es la gaviota del PP. Sí, si la pones en horizontal ver, es la gaviota del boli. PP. Sí, sí, sí. A ver. Bueno, y quien dice la S del Sony dice la S de cualquier otro. ¡Ah, aquí la tenemos! Nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana, nana. Bueno, ay, entonces Dios. Microsoft sería Izquierda Unida. Microsoft también tiene una S. Por tanto, puede ser también el PP. Pero son de color verde. Sí, son los verdes también. ¡Oh, qué asco! ¿Qué me estás contando? Es broma. En fin. Bueno, en fin pues vamos. Oye, que sí, que George Harrison ahora va de experto en casual. Sí, sí. Cuando realmente, increíble. No sé, en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos el sistema casual tiene que ir por Madden NFLs. Efectivamente. Y juegos así. Yo creo que eso es el sistema casual. Lo que pasa es que lo hemos dicho 10.000 millones de veces en Arcadia Gamers. Yo no creo que el nuevo mercado que está creando Nintendo no sea ni casual. Es otro mercado. Es el New Market. Porque son gente que no ha jugado nunca. Un casual ha podido jugar muchísimo antes y no profundizar como un como, hardcore. Como dijo Miyamoto, para niños y mujeres embarazadas. Sí, es que tiene pelotas. En fin, Nintendo. Vámonos otra vez con Nintendo. Y Square Enix sería Ciudadanos. ¿Qué va? Square Enix yo creo que sería el Real PP. ¿El Real PP? O sea, el PP de verdad, quiero decir. ¿Por qué? Joder, más pepero que Square Enix. Porque siempre está con las cosas antiguas, remakeándolas. Sí, sí, sí, sí. Pues sí, también. Podríamos llevar un día, podríamos hacer un día un debate de que asimilar cosas entre partidos políticos de España. Propuesta para los foreros de Arcadia Gamers. También. Propuesta. Que quedaré ahí en el limbo, como en el colegio de Arcadia Gamers. Pero súbete un poco más el micro que se te escucha un poco flojo. Hable usted. Mejor ahora. Ahora, hola, Ceros. Bien. Pues nada, pues ya está. Vámonos con Nintendo y sus modships. Pues Nintendo parece ser que está muy cabreada con esto de los modships. ¿Ah, sí? Y tiene previsto modificar la placa base de la consola en Japón. Oh, ¡hala! ¡Qué bien! Y hará algo de manera que sea imposible de poder piratear. Esta consola y hacer que no funcionen ni juegos piratas ni juegos caseros. ¿Y hará algo Nintendo con los cartuchos de Nintendo DS o eso no le interesa? Ah, eso no le interesa. Pero eso no le interesa, ¿por qué será? Pero hemos dicho solo en Japón, ojo, que en Japón son minoría. Sí, sí, en Japón. Lo que es piratear es minoría. Sí, sí, es una leyenda que corre, ¿no? Y que, bueno, no tiene por qué ser mentira. Que se dice que en Japón piratearse algo es algo casi es extraño. Es muy raro encontrar que alguien se piratee algo. Es muy raro. Y bueno, incluso en algunos países de Europa, por ejemplo en Alemania, se dice que al cambio con las familias españolas, que tenemos los CDs piratas de música en el comedor para enseñarlos incluso, en Alemania cuando vienen visitas los guardan. Claro. Para que la gente no los vea. Claro, son cosas que depende de la región, ¿no? Aquí como tenemos más morro que espalda, pues más cara que espalda. No se sabe si en estos territorios, en Europa o en Estados Unidos, se harán nuevas versiones con los modelos antipirateo o seguirán con las mismas. Bien. Igualmente ya me veo la gente buscando la versión antigua para poderla piratear. Uy, vaya. Rollo como la PSP. Sí, sí, sí. ¿Tiene la versión 1.5? ¿Tiene la versión 1.5? Rollo como la 360, que sabemos de personas que se la compran de segunda mano y la raya roja el primer día. Sí, sí, sí, sí. Ya se ha dado un caso de alguien que se ha comprado una consola de segunda mano muy cercano a nosotros y le ha salido los tres ojos rojos. Y la misma curiosamente la misma persona que nos quería vender una PSP destartalada. Sí, sí. Porque hay algo que la audiencia debe saber. Que el cumpleaños del Edu fue la semana pasada, justo cuando acabó el programa, el miércoles pasado, y decidimos comprarle una PSP. Pues bien, el amigo este que se ha comprado la 360, ¿y esto qué le importará a la audiencia? Bueno, cotilleo. Es una anécdota, como hoy tenemos siempre, tiempo. Siempre gusta, siempre gusta. Pues le compramos una PSP a Edu, que el switch de on y off estaba quemado, completamente quemado. Sí. Entonces, al hacer contacto con la parte de arriba de la PSP, al estar deformado por la quemadura, no hacía contacto, con lo cual se encendía y se apagaba. Y se apagaba. Triste, pero sí. Solución: jugar presionando el switch. Todo el rato. Todo claro. El rato. Sería un poco complicado. Claro, y yo pensé, al Edu le va a encantar. Y el cargador de batería. Totalmente precintado con esparadrapo y muchos pelo. Pelos. Y muchos pelos. Muchos pelos. Sí, sí, sí. Qué asco, ¿eh? Por ¿tú eso... te crees? Y encima la PSP estaba sucia. Chacha, la tuve que limpiar yo. Sí, sí. Qué asco. Qué mal venden las cosas la gente, ¿eh? De verdad, pues, qué vergüenza. Jensel está ahora comprándose una 360 de segunda mano por un precio que yo tampoco hubiera pagado. No. La 330 euros, ¿me has dicho? Sí. Y ahora, el primer día ya tenía la rayita roja. Sí. De aviso. Hola. Hola, amigo. Empiezo a morir. ¿Qué tal el SAT? Bien, pues nada, comentado todo esto de la piratería y demás en Nintendo Wii, hablemos... De analistas, que nos gusta hablar poco de analistas... Vamos a hablar un poquito más de analistas. Pero vamos a ver lo que analizan los analistas. Vale, pues vamos. Desde Arcadia vamos a criticar los análisis de los analistas. Sí, sí, sí. Vámonos a por ellos. Duros tigre. Y es que a mí, de mayor, me gustaría ser analista. Mira tú por dónde. Me gustaría estar sentado en mi despacho y decir, pues yo creo que la Gizmondo va a triunfar. Claro. Y presentar unos cuantos datos, unos cuantos números y irle a Tiger Electronics y decirle, oye, págame. Entonces Tiger Electronics me dirá, pero tío, pero si la Gizmondo ya no existe. Y yo diré, oye, nen, yo he estado trabajando. ¿Ha triunfado? Ha triunfado, joder. Está ahí con el Ferrari. No, pues bueno, han salido ya unos nuevos analistas, otros analistas, mejor dicho, Colin Sebastian, de Lazar Capital Markets. Colin Sebastian es un tonto a la una. Sí, sí, sí. Tonto a las dos, un tonto a las y además, tres. Además, esto es casi un reto Arcadia Gamers de Colin Sebastian, porque él no comparte la idea que tonto. Tenemos nosotros. Nosotros tenemos la idea de que Wii a largo plazo puede caer. En cambio, Colin Sebastian cree todo lo contrario, que Wii no va a caer. ¿Tenemos esa idea? Sí, siempre lo hemos hablado, de que si Microsoft se copiara el Wiimote y PlayStation 3 se copiara el Wiimote, Wii a la mierda. Sí. Imagínate ese día, chache. Qué triste sería, ¿eh? Vale. Para el mundo del videojuego, que tuviéramos que reconocer que Nintendo tenía razón. Yo es que no pienso no así. No puede ser. Yo nunca he dicho no, eso, ¿eh? Lo hemos hablado. Yo lo que siempre he dicho es que Wii estaba en un mercado distinto al de estos dos y vosotros no estabais de acuerdo. Y se está demostrando. No, nos está demostrando. Cuando Nintendo siempre está hablando de que vende más que las demás. Bueno, que Nintendo diga lo que quiera, pero bueno, lo que opino yo es eso. Que ya chacho va por un opinión. Mercado. Chacho opinión. Va por un mercado aparte. Sí, sí. Está vendiendo una barbaridad porque yo está creo... vendiendo en un segmento donde no venden las otras. Yo creo que realmente lo que pasa es que Nintendo estaba cagada de miedo. Y dijo esas frases por si la consola no triunfaba tanto. Es decir, bueno, es que vamos con un mercado diferente. Claro, eso como también. La DS, pero, como la DS. Pero ahora que ha visto que pero es verdad, la consola que es un ha mercado triunfado, distinto. Pues ha dicho, va... ¡Ah! ¿Qué coño? Vamos pero a una cosa es lo que diga Nintendo y otra cosa es la realidad. Cada empresa dirá lo que mejor le convenga. Lo que le rote. Bien, pues Colin Sebastian nos viene a decir esto, y que además en esta nueva campaña, en la próxima campaña navideña, van a haber problemas de reabastecimiento, con lo cual será muy difícil conseguir una Wii. El Arcadia consejo de hoy es que compréis la Wii de Navidades en noviembre. Claro. ¿Qué es lo que hace la gente precavida? Joder, lo compro un mes antes, llega Navidad y tiene dinero. Claro, tienes que repartir los gastos, tienes que asegurarte de que tienes los juguetinos, porque después los niños se cabrean, o las abuelas, o las madres, que es las que juegan a la Wii. O no compres la Wii y acabas antes. O te compres la 360 o una consola como Dios manda. Aunque el Mario Strikers mola mucho, ¿eh? Mola pero un montón, a ver si la semana que viene Mario Strikers si mejoran el online. Pero con sí, también mejoran el online. ¿Que petan servidores? Sí, sí, sí, se ha petado un servidor ya. El primer día. Primer día. El primer día oficial reventó y todo el mundo, uy, qué bien va el Mario Strikers. Claro, estabais jugando antes de que saliera la gente a jugar. Pues el primer día ya habían chetos. Y el primer día ya se cerró el servidor. Ay, ay, ay, a Nintendo se le atraganta el online. ¿Cómo me gusta decir eso? Pesado, esa frase. Ay, ay, ay. Verdad, verdad. Y como Nintendo consiga que el online vaya bien, mejor que el de 360, la 360 se me va para eBay. Mira, ya he rematado las dos frases. No, ya era por meter la segunda frase. Ah, era por meter la segunda claro, frase. Claro, claro. No sé, eso es mentira, hombre. Pero como saquen el Mario Kart para Wii. Ya tiene una. Y arreglen el sistema online. No. Mario Galaxy va a hacer que yo me compre la Wii. Lo tengo clarísimo. ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí. ¿Cometerás el error que cometí yo con la GameCube? Que va a ser un Mario Sunshine. Sí. Que va a ser un juegazo, hombre, que no puede ser. ¿Te lo aseguro? Yo creo que sí. Yo tengo confianza, ciega. Yo me fío ahora mismo en el Mario Kart. No sé, que tengas que tirar las conchas haciendo un movimiento de atrás adelante del Wiimote. Sí, sí, sí, sí. Si es que puede ser perfecto. Este gracioso. Juego. Puede ser perfecto. Y la dirección que tú lo hagas, la concha verde va para esa dirección. Estaremos de acuerdo. La roja como va sola. El plátano, yo qué sé, ¿el plátano cómo plátano lo podrías para hacer? Atrás. Esto para atrás. Sí, pero el plátano, ¿cómo se tiraría? No lo sé. Con el nunchaco, quizá. Ah, quizás, sí, mira. Ya estamos hablando de muchas cosas que a lo mejor la Wii no puede hacer. Bueno, hombre, pero con un poco de imaginación, sí. No sé. Que hombre, precisamente Wii tienen que estrujarse los sesos. Claro. Chache, estaremos de acuerdo que la tónica que tiene que tomar este nuevo Mario Kart tiene que ser la que han tomado con Nintendo DS. Por supuesto. No tienen que cambiar. Sí, porque como hagan un Double Dash 2 o algo así. Que se olviden de... Hombre, yo creo que un Double Dash con la temática del Nintendo DS, del Mario Kart DS, puede ser interesantísimo. No sé, Chache, yo no he jugado mucho al Double Dash. Double Dash está bien donde está, es un buen juego, pero como el Mario Kart DS no hay ninguno. Ninguno. Bueno, pues... Vamos a una feria. Más ferias de videojuegos. Pues bueno, Londres va a rescatar otra vez su antigua ECTS, que se celebraba hace unos años, que se suspendió. Sí, hace un par de años, ¿no? No sé, creo que más tiempo sí, ya, sí. Que ya no está el ECTS. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y pues empezará con una nueva feria a partir de junio del 2008, que se llamará Game Plan, donde intentarán pues cambiar el concepto que tenemos de feria gracias a E3. Uh-huh. Y ya está. Estamos contentos porque tenemos otra feria donde... Claro, y en Europa, además. Aquí en Europa, sobre todo. Es muy importante. Es lo importante. Y donde podremos, pues, ver más previews interesantes. Sí, sí. Y aquí cerquita, además. Sí, sí, sí. Podríamos animarnos a ir si esta feria Estaría muy bien ir a Londres. Se hace popular. A mí me gustaría... Con fuerza. A mí me gustaría porque mucho claro, ver a Los Ángeles no. No. Pero a Londres es otra cosa. A Londres 10 euros con cualquier compañía de mierda. Sí, sí, sí. Pues podríamos pensarlo para un futuro. ¿Te imaginas en Londres Arcadia Gamers? Sería enorme. Bien, ¿eh? Sería enorme. No. ¿Cómo que no? Londres es muy grande, ¿eh? Mola. Pero si nosotros somos unos catetillos. Tú eres un catetillo. A mí no me metas en un bote. En fin. Dejemos de discutir y hablemos de E3, que esto sí que es una gran discusión. Pues ya se han dicho el calendario para E3 y las horas que van a hacer cada empresa su esto. Y vamos a empezar con madrugón. Conferencia. Sí, 8:30, Microsoft. 8:30 en Los Ángeles, de la noche. Es decir, aquí son las 4 de la madrugada. 4:30 de la madrugada. Sí. Qué sueño, ¿eh? ¿A esa hora? Sí, sí, sí. Como en la hora. Después tenemos el miércoles 11 de julio. La primera a las 9:30 será Nintendo. Que serían las 6 de la tarde, como el año pasado. Y acto seguido la de Sony, a las 8 de la tarde, más o menos. Hora española, estamos hablando. Después a las 2 tenemos EA. A las 2 en Los Ángeles. ¿Veremos aquí el Mario Kart? Sí, sí, sí. No sé. A las 3 y 4 Activision. Yo creo que sí, tienen que tener el Megaton aquí. ¿Qué Megaton? El Megaton. ¿Qué Megaton? El Megaton. El Megaton, un gato muy grande. Siempre hay un Megaton. ¿Megaton? Megaton. ¿Gato nombre? Gato. Ay, ¿cuánto tiempo sin hablar de Megatones y Nintendo? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Qué tiempos aquellos en que... ¿Te acuerdas cuando hablábamos del Megaton? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de Revolution? Uy, ¿qué es eso? ¿De qué me suena? Revolution. Y hablábamos de Revolution. ¿Y qué nombre tendrá? Uy, uy, uy. Qué risa el día que vimos en Internet Wii. Uy, no dábamos crédito, ¿eh? Qué día, ¿eh? Qué día más loco. Madre mía. Y nos reíamos de Wii. Nintendo ha vuelto a meter la pata, se veía. Sí. Y al final nos ha gustado el nombre. Nos guste o no guste la consola, se está llevando de calle. Se la está llevando de calle. En fin, Edu. Y bueno, y luego, así importante, Edu, también tenemos la de Konami ese mismo día, el miércoles. Luego, ya para el jueves, tenemos la de Take-Two como más importante. La de Ubisoft, también con su Assassin's Creed. Y Namco Bandai con sus personajes españoles del Tekken. Pero ya hablaremos de ello después. Gears of War. ¿De quién vale? Vale. Pues bueno, tenemos una noticia buena y otra mala. La buena es que tenemos un pack de mapas nuevos para Gears of War, que contendrá dos mapas gratuitamente. Y la mala es que si queremos más logros para Gears of War... Logro desbloqueado, no. 20 puntos más logros. Bueno, sí, habrán 250 puntos más. ¿Ves? Tendremos que pagar... ceros, 250 más. 8 euros. Ala, es decir, ala. 800 Microsoft Points, 8 euros aproximadamente. Bueno... El caso es que, como viene siendo habitual ya en las actualizaciones de tanto de Gears of War como en otros juegos, los mapas serán gratuitos, bueno, los mapas y los logros serán gratuitos en un futuro cercano, supongo que para noviembre, diciembre estarán gratuitos, pero a pesar de ello, si no queréis los logros, que francamente, ¿para qué quieres pagar 8 euros por 250 puntos de logro? A no ser que seas Funs, que estés muy picado con los logros, no los necesitas, te puedes bajar los dos mapas gratuitos, que serán Annex y Hidden Fronts, gratuitamente, disfrutándolos así y disfrutando de los logros unos meses más tarde. ¿Pero qué pasa con Gears of War, que hoy te has sentido un poco dolido, ¿no? Jugando a lo 3. Sí. Y ¿por es qué, que, Tony? Es que he descubierto la luz. Y es que después de una semana jugando a lo 3, porque claro, tú lo piensas, ¿no, Chache? Y dices... Lo pienso. Tienes 3 semanas para jugar a lo 3, ¿vale? En 3 semanas te lo quitamos... Hasta septiembre. Vale la pena jugar, ¿no? Claro, hay que aprovecharlo. Y claro, el Tony ha pensado, coño, pues voy a aprovecharlo. Y he comenzado a jugar, y a jugar, y a jugar. Me gusta. Adoro este juego. O sea, la semana pasada dije que el juego, hostia, era un poco flojo en el sentido de que era muy a lo 2. Y a pesar de que es muy a lo 2, el juego es increíble. Es genial. Las nuevas armas, la nueva granada, los vehículos nuevos son increíbles. Uf. Las pantallitas pequeñas, anda que no molan. Se está emocionando. Ya se es está genial. Emocionando. Es un fanboy. Es guapísimo. Es qué juego. Es un fanboy, Edu. Es increíble. Y en septiembre, cuando esté en ya verás entero. Le voy a separar el micro a ver si se entera. Va a ser genial el juego entero. Y sigue hablando. En septiembre. Va a ser la puta hostia. Pero ¿cómo es posible? Lo que se siente al tener el Xbox Live y tener el Halo 3. Sigue hablando. Y tener, oh Dios mío. Se sigue escuchando. Nadie le para. Mola mucho, pero es que que no, sí, está tan cegado que no ha visto que no tiene el micro delante. No, no. Ah, aquí lo tienes, Tony. Te la había separado, que te habías dado un golpe sin querer. Lo estaba poniendo bien. Sí, sí, bueno. Es que te has emocionado mucho. Ah, pues eso. Que a lo 3 bueno, mola... que te gusta, ¿no? A lo 3. Ah, sí, sí, sí. Me encanta, me encanta. Sube el volumen, que no sé por qué se ha bajado. Y quiero decir una cosa de a lo 3. Una cosa de a lo 3. Vale, que a mí me ha sorprendido mucho, ¿vale? ¿Sabéis que en Halo 3 ah, hay... sí, no nos había quedado claro. No, no, no, pero ahora en serio, ahora hablando en serio. ¿Sabéis que hay naves, ¿no? En Halo 3 sí. Y puedes pilotarlas y demás. Pues bien, se ha descubierto ya un bug dentro de la beta, ¿vale? Que nos permite subir al cielo, ¿vale? Ah. O sea, el típico cielo que no puedes subir porque hay un límite de la nave. Pues se ha conseguido sobrepasar ese nivel y llegar hasta arriba del todo, ¿vale? ¿Cuál es la sorpresa? Que en vez de encontrarnos con los típicos fallos gráficos al salir del escenario, no nos encontramos con esto, sino que contra más va subiendo, va como anocheciendo, ¿sabes? Como si fuera realmente que está subiendo al espacio. Sobrepasas las nubes y te encuentras arriba un cielo estrellado. Pues todo no será un bug. Sí, sí, es un bug, no, no puedes ir allí arriba. pero parece que está preparado exclusivamente, pues sí. Está preparado para que, supongo que en el juego habrán fases que tengas que subir al espacio o tener batallas en el aire o algo así, ¿sabes? Y de verdad que es increíble lo bien hecho que está, ¿sabes? A pesar de que, claro, después miras para abajo y ver todos los errores gráficos, pero subir para arriba, sobrepasar las nubes y ver un cielo estrellado, hostia, es una sorpresa, ¿eh? Y de verdad que yo pensaba que iba a ser una puta mierda, pero va bajando el contraste de luz, no de día-noche y demás, y es increíble, de verdad. O sea que tú cuando en el Zelda se hacía de día y de noche te volvías loco. Pues sí, también. Con la gran canción de Hyrule. Te quedabas ahí en el tejado de Kakariko. Es que es muy bonito. Es que el Ocarina es tan bonito. Qué juegazo. Qué juegazo el Ocarina. Qué juegazo el Gears of War. Qué juegazo el Halo 3. ¡Hablemos de Splinter Cell! Qué juegazo. Vale, no está mal. Lo que pasa es que este se les ha ido un poco la olla. Y pensarán, y la gente pensará, estamos hablando sin querer encima. No, no, esa aporta. Sí, sí. ¿Logro desbloqueado? Sí. Hablar encima de la música posta, 30 puntos. Ya lo hemos hecho antes. Sí, pues dos. Pues dos puntos. No, es como en el Gears of War, que se repiten a veces los logros. Vale. Pues sí, desde los estudios donde diseñan el Splinter Cell nos dicen que si a los fans no les gusta Splinter Cell Conviction, pues para la sexta entrega volverán a la jugabilidad clásica. Ni más ni menos, simplemente es eso. O sea que están pendientes de que a los aficionados de la saga les guste. Si no les gusta... Es que se ve un poco turbio el Conviction, las cosas como son. El primer vídeo que se ha visto en la feria de Ubisoft de hace escasas semanas, una semana en realidad, que se enseñó también un nuevo vídeo de Assassin's Creed y demás, parece una rejugabilidad nueva. Pero a mí me recuerda mucho a un beat'em up. Y yo no veo un Splinter Cell como beat'em up. ¿Rollo, ¿sabes? GTA? No, rollo Final Fight. Wow. Rollo de estos, yo contra el barrio, chache. Me estoy, ¿sabes?, imaginando... Pero es la tonta sensación que ha dado, esperemos que no. Me estoy imaginando al Fisher rollo Beatdown. Sí, no, exactamente, rollo Beatdown, ¿eh? ¿Sabes? O sea, yendo en un parque del rollo sigilo, pillar a uno y meterle a puñetazo, ¿sabes? Y ostras, a ver qué tal avanza, pero yo quiero tener confianza en Splinter Cell, que es una gran saga, la verdad, que ha ido evolucionando muy, muy bien. Bueno, pues este pseudo Splinter Cell llegará a 360 y PC, sí, a final de año. Sí, porque recordamos que es exclusivo para Games for Windows y Xbox 360 esta quinta entrega. Vámonos con Fatal Fury Special y la canción de siempre. Es increíble. Logro desbloqueado, canción que se repite en cada programa del Cadena Gamer, 50 puntos. Es increíble que... Con 200 canciones. 200 canciones. Tenga que salir. Salga random esta, ¿eh? Salga Terranigma. Es que de nuevo. Es increíble. Bueno, a la gente le gusta. ¿Qué vamos a hacerle? Es que es bonita la canción, es genial. No digas que no. Sale de lo extraño, sale de lo normal. Vamos a escucharla un poquito antes de bajar, ¿no? Que estamos hablando. Aquí no hay descanso ninguno. No, no, no. Cállese, joder, ya no la... Baja el volumen, anda, ya no la ha jodido. Cállese, por favor, Edu. Estoy contento. Pues Fatal Fury, que llegará antes de finales de año. Es pegadiza, ¿eh? Es que es pegadiza, que es lo peor, es pegadiza. No. Mira que yo odio el PP como nada en el mundo, pero a mí también se me pega y no hay manera, tú. Uf, increíble, qué temazo. Qué temazo, la verdad. Logro desbloqueado, señores. Sintonía del PP, temazo para Tony Chan. 60 puntos. ¿Está cantado o qué? Bueno, bueno, bueno. Versión cantada. Madre mía. Hiroshi Yamauchi. Ah, no, no. No, no, hombre. Fatal Fury Special, que llegará después antes. Después hablaremos de Yamauchi. Antes de final de año para Xbox Live. Cuando se dice que este juego sí va a salir solo en Japón. Será un juego exclusivo en Japón. Lleva desde el X06 anunciado este título y todavía no hemos visto casi nada. Chacho. Parecía un poco eso de la familia. Un poquito sí. No. Y el precio estimado del juego será 400 Microsoft Points. Oh, eso, o sea, quiere decir que no van a hacer absolutamente nada, excepto ponerle el modo online. Bueno, que ya hay una pseudo lectura, ¿no? De los puntos. Sí, si le ponen 400 es que el juego viene tal cual. El juego viene tal cual, con un filtro anti-scan y con online. Con online. Si viene con... ¿Más puntos? Viene mejor, o es una gran saga, veas Street Fighter 2, Y si es de más de eso, 1200 points normalmente. Ya te viene el Symphony of the Night. Puede ser. No, no, no, vale 800. Ah, el Symphony of the Night. Vale, ves, es una gran saga, vale 800, porque sí. Bueno, claro, y es un juego muy largo. Y está traducido, cosa que el juego original no estaba. Exactamente. 1200, nos encontramos con el RoboBlitz, un juego hecho con el Unreal Engine 3. Y dirás, sí, sí, sí, en el Life Arcade. Con el Unreal Engine 3. Madre mía. ¿Sabes? El Lumines, que lo pusieron ese precio porque les dio la gana, entre otras cosas. Pero si Lumines. Sí, sí, sí, es un robo a mano armada. Lo dijimos en Arcadia Gamers que era un puto robo. Pero el Tony cayó porque le gusta la saga. Sí, sí. Y quería vendido, que eres un vendido. Sí, sí, sí, sí, fanboy, fanboy. Es que necesitaba su que Lumines es el Lumines, tío. Es que el Meteos me gustó tanto en Nintendo DS que dije, es que el Lumines tiene que ser bueno. Y entre eso, pagar 45 euros por el de PSP, digo, pues mira, me pillo primero el de la Life Arcade, que tiene además online, y después me pillo el de la PSP. Efectivamente, he hecho eso. Y Fatal Fury Special. Sí, ya está. Pues sí. Gran Turismo 5. Pues sí, ha venido aquí uno de los creadores de la saga, Yamauchi. Kazunori Yamauchi, que no el de Nintendo, porque si fuera el de Nintendo aquí habría metido vete tú a saber qué, cartas corriendo. O naipes, naipes. O elementos extraños corriendo, véase el puño este que le apretas y sale el puño con un gancho. Sí, sí, sí. Esto lo creó ni más ni menos que Gunpei Yokoi, el creador de la saga Metroid, el creador de la Game Boy, el creador de la Virtual Boy. Ay, no, pero bueno, Gunpei Yokoi, que en paz descanse. Todo un genio. Solo la cago una muerto, vez yo. Joder, chache, murió hace 5 años, tío. No sé, yo es que la vida de Nintendo no, la verdad es que no la suelo llevar muy, hay que muy ver. De, pues muy sí, con la manga. Pompeyo Koi murió. Lo echaron de Nintendo además. Después del fiasco de la Virtual Boy se fue. Murió como un perro apaleado ahí en la calle. Murió, Dios, murió pidiendo comida y droga. Murió atropellado. Cuando estaba trabajando. Atropellado. Chache, por Dios, no podemos reírnos de la vida. ¡Murió atropellado! Hostia, Chache, por favor, es el creador de la saga Metroid. Creador de la Game Boy. Y de la saga Metroid, y de la Virtual Boy, y de la WonderSwan. Anda. Sí, claro. Sí, Gunpei Yokoi. No deja de tener su gracia que el creador de la saga Metroid muere atropellado. Si sí, es que no puede parar. Humor negro en Arcadia Gamers. No es humor negro, murió hace 5 años y murió en Japón. No creo que sus familiares nos estén escuchando. No, hombre, ya, chache, pero es humor negro. Ah, es humor negro, eso sí. Joder. Bueno, que se nos va el tema. Atropellado por una morfosfera. Por Dios. Apisonado. Bueno, Kazunori Yamauchi. Uno de los creadores de la saga Gran Turismo, que es el encargado de la saga, el director de esta quinta entrega, ha asegurado que el modo online va a tener entre 12 y 20 jugadores. ¿Y a qué ha venido todo esto? Al puño. Pues porque el Yamauchi, el Gunpei Yokoi, creó el puño este. Ah. Que por cierto, tiene nombre de qué puño te hablo, sí. ¿No? Tiene nombre de yogur, Gunpei Yokoi. Yoko, Yoko. Marca de yogur. Sí, sí, sí. Pero no para de difamar. No para de meterse con uno de los grandes de Nintendo. Y que está muerto. Joder, es que no para. Sí, bueno, pues eso, 12, 20 jugadores. Entre 12 y 20. Luego que por fin podremos circular con Ferraris. Habrán coches de Fórmula 1. Todos los circuitos de Gran Turismo 4. Y todos los coches de Gran Turismo 4, los que no estén. ¿Qué haces? No hay ganas de escupir los juegos de coches. Pero sí es buenísimo, chach, el Gran Turismo, hay que ver. Bueno, pues te podemos descargarlos desde la PlayStation Store. Y eso, que esperemos que Gran Turismo 5... Modelito. Los chasis serán moldeables. Anda. Por fin, se impactará en algo. En la saga Gran Turismo y esperemos que, a consecuencia, los coches se vayan rompiendo por dentro, es decir, las ruedas dejen de girar, los frenos se gasten, etcétera, cosas que sí que vamos a ver en Forza Motorsport 2. Burnout hasta la muerte. Yo también, chache. Ahí estamos. Las cosas como son. Gran Turismo es Arcade, una gran saga. Sobre todo. Y Forza Motorsport también. Lo que no nos gusta es la siguiente noticia. Bueno, esta aún nos gusta. No nos gusta. Es una precuela. No tiene por qué cargarse el juego original, pero bueno. No nos gusta. ¡Vámonos! Seguimos en esta canción, señoras y señores. Y no paramos. Parece que se acaba. Mira que hemos hablado cosas encima de esta canción, ¿eh? Hemos hablado del Pepe, de Gunpei Yokoi. Yogures. Morfosferas atropellantes. Sí, puños de estos con pistola. Vamos a esperar a que acabe ya, ¿no? De paso. No, ya está, sí, ya ha acabado. Crisis Core. Crisis Core. Final Fantasy VII, Crisis Core. Vamos a ver, señoras y señores. es que los RPGs ya se están mofando de nosotros. Se mofan de nosotros. Los que hacen RPGs. Final Fantasy VII Crisis Core ofrecerá 100 horas de juego. ¿Qué opinas de esto, Final Fantasy? Pues bien, como siempre, cuantas más horas mejor. Pero a ver, ¿tú realmente, ¿aló?, después de las 30 horas que dura la historia principal de este juego para PSP? Según dicen. Según dicen. ¿Qué pasa? Y que saldrá el 13 de septiembre en Japón. Después de las 30 horas de la historia principal, ¿tú vas a estar 70 horas más? ¡Hombre! Para sacar hasta la última arma o el último límite de todos los personajes. Te enseñaré en el memory card y ya verás la partida del Final 10. ¿Final 10? ¿Tienes todas las esferas? Hombre, 240 horas. Wow, todas las mascotas. 240 horas, es que me lo creo. Y lo que hay, y más. Claro. Final 7 lo mismo, del 8 igual. Hasta que no se consiga todo, ese juego no sale a la consola. Pues suerte que no das logros por ello, macho, porque estarías hasta no arriba. Sería el amo, está claro. Ay, bueno. Y pues porque no me has visto la partida del 10-2. Buah, no. Cállate ya, Final Fantasy, lo lárgate de aquí, por favor. ¿Qué? No, eso, era tan eso es tabú, malo. Eso es tabú. No era tan malo. Eso es tabú. Bueno, pues repito, Final Fantasy VII Crisis Core tendrá hasta 100 horas de juego. Esto lo han dicho Hajime Tabata y Tetsuya Nomura, que esto está en todas partes, como ya hemos dicho en este programa. Y tendrá 30 horas de juego la historia principal, pero podrás llegar hasta las 100 horas, 70 horas más, si te vas por a buscar cosas en Midgar, a recoger todas las materias, etcétera, etcétera. Se ha dicho conseguir todas las cosas. Se ha dicho si se podrá manejar a Sephiroth. Pues Sephiroth se ha visto. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? La historia desde su punto de vista. ¿Qué más da? Es su historia desde su punto de vista, ¿qué ¿no? ¿Qué más te da, tío? Para el fantasía no sois todos iguales, tío. Aeris está viva. Puedes llevar a Sephiroth. Aeris, todos iguales. Aeris, hay una forma de desbloquear a Aeris. Sí, para sí que no muera. Sí. Uy, qué spoiler. Uy, qué spoiler. Eso no tiene nada que ver con el de Harry Potter. Más. Eso lo sabe todo el mundo. Pero si dices de Harry Potter. Sí, aquí nunca hemos spoileado de Harry Potter. Ah, ¿no? No. Bueno, yo me voy, que estés hablando ya de mierda. Tú lárgate, tú sí que eres mierda. Me ospiré. ¡Que te vayas ya! ¡El 10-2 mola! Bah. Pobrecillo. Ay, pues oye, como que nos vamos a ir a hablar de otra gran saga, ¿no? Final Fantasy Crystal Chronicles para Wii. LOL. ¿Por qué también sale esta canción siempre? Yo qué sé, está la potra. Oye, dale un meneo al aleatorio este de las canciones. Sí, macho, no, esto tiene de aleatorio. Yo qué sé, porque esto es muy raro. Sí, cuando acabe esta, yo qué sé, a ver qué pasa. Acaba porque ahora. Siempre salen las mismas. Acaba ya. Bueno. Bueno, pues oye, que estábamos hablando de Final Fantasy. Ah, yo lo he visto. Crystal Chronicles para Wii y para Nintendo DS. Sí. Bueno. ¿Cuál hablamos primero? Yo quiero hablar de una anécdota que me pasó leyendo a nightgames.com. Ah, ¿vale? Qué bien. Más interesante que los trailers, sin duda. No, leyendo sobre esta noticia. Ah, vale. Y es que el que pone la noticia, el redactor, no me salió la palabra. ¡Bien! ¡Nombre desbloqueado! Ejercicio de tercero de eso completado por Tony Chan. Gracias, Chache. De nada. Bien, pues el redactor de la noticia. ¿Cómo se llama el que escribe? ¡Redactor! Pues sí, el redactor de la noticia hablaba de que este Final Fantasy Crystal Chronicles se parecía a Skies of Arcadia y Space Harrier de la Mega Drive y de arcade de Sega, muy antiguo. Y no lo entendía hasta que vi el tráiler. Chache, efectivamente. Efectivamente, sí. Se parecía a Space Harrier. A mí me hace gracia algunos comentarios que hay en nuestro foro, en el foro de Cadia Gamers, que compara los gráficos de este Final Fantasy Crystal Beaters con Final Fantasy XII. Uf. No me acuerdo mismo quién hizo el mensaje. Partiendo de la base de que no. Yo creo de que lo que se ha visto de Wii es CG. Vale, pues a yo ver, no, hay no algunas, lo veo hay algunas bien. Escenitas in-game que se han visto y a mí me han dejado bastante. Bastante frío, bastante frío, sí, sí. Hay sí, algunas imágenes, bien. Por ejemplo, cuando se ve corriendo por la ciudad, a ver, que dices... Te voy a hacer... Juego de 64, te voy a hacer, Chache, o Edu, no sé si lo has visto tú también este tráiler, la misma pregunta que hacemos siempre que sale un spin-off de Final Fantasy. ¿Este juego, si no le llamas Final Fantasy, provocaría sí. el mismo efecto? No. Es que... Ya está. No tiene nada de Final Fantasy, excepto los cristales. Y si los tiene. Y si salen. Y si salen, ojo. El que sí que yo creo que tiene muy buena pinta es el de Nintendo sí. DS. Sí, ese, el de DS tiene buena pinta y como apuntabas, creo que eras tú en el foro o en el programa la semana pasada, tiene mejor pinta que Final Fantasy 3. Sí, sí, sí. Gráficamente, sí, sí, sí. A mí me parece como más preparado para Nintendo DS. Más rico. Sí, sí, sí, incluso las caras, los diseños de los personajes están mucho más cuidados y la verdad, le han puesto hasta voces. Los escenarios, ni punto de comparación, muchísimo más. Le han puesto voces, el juego parece muy ágil, da la sensación de que es una especie de action RPG. A ver qué pinta, pero la verdad es que... Como... este Final Fantasy Crystal Chronicles sí tiene buena pinta, sí. Sí, además que no estamos hablando del mismo problema que había con GBA en su día, ¿no? Con GBA tenías que tener el juego, tenías que tener la consola, tenías que tener el cable. Ahora muchísima gente tiene una Nintendo DS y es tan fácil como tener cada uno su copia del juego para jugar. Y poder jugar, ¿sabes? Pues, o sea, ha evolucionado muy bien esto del juego portátil. Es más, se rumoreaba que iban a sacar el Final Fantasy Crystal Chronicles de GameCube. Iban a aportarlo a DS para poder jugar de ese palo. Pero bueno, esto me parece que se ha quedado bastante en el tintero. Es de la época del Soul Calibur de DS y todo aquello. Sí, hablando de Soul Calibur de DS, que esto no está en las noticias porque ha salido hace relativamente poco. Se ha anunciado, parece ser, según la EGM de Estados Unidos, una revista muy famosa de videojuegos en estadounidense, que Soul Calibur va a visitar los circuitos de PlayStation Portable. O sea, vamos a ver la saga de espadas y espadas en PSP. Increíble, qué gran notición. ¿Por qué lo dices como Jesús Hermida? Porque me ha salido así. Es una muy buena noticia. Espadas. Se ve que Namco Bandai está tan contenta, bueno, quien dice contenta dice contando dinero, con las ventas de Tekken The Resurrection, que ha vendido más de 1 millón de unidades en todo el mundo, que se ha propuesto hacer una nueva entrega de juegos de lucha para PSP, y la agraciada ha sido la saga Soul Calibur. Con lo cual, a ver si es verdad, si se confirma esta noticia y la semana que viene pudiésemos hablar un poco más de esto. Ojo, no tiene nada que ver con la versión de Nintendo Wii. Y vamos con Rival School. Sí. Ay. Esto es que es un temazo. ¿Por qué, Edu? ¿Por qué? ¿Por qué Rival School? ¿Y por qué no Street Fighter 4? ¿Pero qué les cuesta? Hostia. Pregúntaselo a Capcom. Yo qué sé, macho. Según los rumores, pues en teoría están haciendo una tercera parte de Rival School, gracias a que Capcom está trabajando un juego llamado Apollo Justice, el cual del cual no se sabe nada, a lo mejor ni es una tercera parte de Rival School. A ver si hay suerte. Hombre, suerte, a ver. Es una saga muy olvidada ya. Muy olvidada, pero que puede dar mucho de sí, ¿eh? ¿Cuándo salió Dragon Skull 2? ¡Buah! ¿En el 2001? ¿99? ¿Cómo? 99, 2000, ¿verdad? Yo diría que más bien 2000, lleva 7 años. Sí, sí. Me olvido. Y con solo dos entregas y una... con solo dos entregas y un Evolution. Sí, sí, sí. Madre mía, madre mía, madre mía. No sé. Seguro... seguro que Capcom habrá montado algo, pero es raro que muestre un Rival School y efectivamente no hagan un Street Fighter. ¿Qué pasa, perro? ¿Qué le pasa? Me parece que está riendo. ¿Perro? ¿Perro? ¿Despierta? ¿Que se ahoga? Dale. Espera. ¿Estás loco? ¡Qué gracia! ¿Qué? Me hace mucha gracia. ¿El qué? No me lo puedo evitar. ¿El qué? Me estoy partiendo el culo. ¿Con qué? Me estoy partiendo el culo. Se ríe como Snake. Nada. Luego. Vale. Doki Doki, Panic. O sea, no empecemos ya con esta puta mierda. Mira, no. Vamos a seguir con el programa, vamos a estar tranquilos, vamos a dar la noticia de una manera profesional, ¿vale? Pero aún queda un poquito. Película de Halo, chach. Hay que ver. Me río como un completo subnormal. Es lo que tiene, la herencia. Bueno, pues sí. La película de Halo, según el Peter Jackson, el gordo del Señor de los Anillos. Que ya no está tan gordo. Alias aquel que en la primera película salía... cuando estabas a punto de entrar en la taberna del Pony Pisador. ¿Ah, sí? Y estaba así, se entrecruzaba en el paso de los hobbits. En la segunda salía en la puerta del abismo de Hermes y te tiraba una piedra. ¿Ah? Y en la tercera salía como patrono de uno de los barcos de los aliados del Señor Oscuro. Oh. Este señor que se compró la casa de Bolsón Cerrado y se la trajo al jardín de su casa. ¿Qué dices? Sí, sí. Ole, qué bueno. En el jardín de su casa tiene el Bolsón Cerrado. Tiene Bolsón Cerrado. Oh, qué grande. Sería el qué sueño enorme. De cualquier persona. Sí, sí, sí. Vivir sí. En una casa en la casa de Bilbo. En la casa de Bilbo. Oh, qué bueno. En la casa de Frodo. Sí, de Bilbo. Es que tengo, Frodo después. De Bilbo. Yo es que tengo más buen recuerdo de Bilbo. Hombre, que de Frodo. Yo también. Hombre, es que Bilbo... Frodo es un personaje más poco carismático de todo, sí, el Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. Es que Bilbo mola mucho. Bilbo mola mucho. Hombre. Bueno, dejando de lado los temas tolkienianos. Que sí, que sí. Que dice que se involucra otra vez en la peli de Halo. Perdón. Si vuelve a dirigirla Neil Blomkamp, que era el director que estaba previsto para este film. Y bueno, pues piensa que el lanzamiento de Halo 3 puede hacer que tanto 20th Century Fox y Universal Pictures vuelvan a interesarse por el proyecto. Yo quiero decir que no entiendo por qué esta insistencia en que Neil Blomkamp dirija este film. Al fin y al cabo es un director novato. No ha dirigido nada excepto anuncios este señor. Ya sabes cuál es la trayectoria de Peter Jackson, aparte del Señor de los Anillos, sí, que claro, por otra parte a mucha gente no le gusta, a mí no me gusta. No, sí, sí, claro, las películas gore, mal gusto, vale, ¿y después del Señor de los Anillos? King Kong. King Kong, peliculón, ¿eh? Sí, sí, enorme. Vamos, genial. Una basura. Os voy a confesar una cosa, todavía no la he visto. No, ni yo tampoco. ¡Puta King Kong, hijo de puta! ¡Gordo asqueroso! ¡Malos gráficos! ¡Muy malo! En fin. No, pues que... Que a ver, un tío como este, como Peter Jackson, ¿a quién va? Pues a sus colegas, cutres. A ver, es que lo de Señor de los Anillos es porque él era un puto friki y mira, le viene la iluminación y hizo una peli más o menos digna. Digna, dignísima, dignísima. Digna. Es que tú eres muy friki del señor y yo me he leído los libros, pero no me gusta tanto como a ti. Pero que... Pero a mí las películas me encantaron. La primera iba bien encaminada. La segunda película bizarra, vale, mira, te lo perdonamos. Pero la tercera ya es una peli para vender y no puede ser. Es que a mí yo cuando vi el Sauron ese faro, de verdad... ¡Se me ha caído la lentilla! ¡Se me ha caído la lentilla! ¡Detrás del árbol! Calla, calla, perro, calla. Sube el volumen. Otra vez, ¿eh? Han tenido pelotas. Es que manda huevos. ¿Estarás contento, Chache? Sí, sí, no... ¿Qué pasa? ¿Viene Don Camilo con esta música? Mario Bros. No. 2, ¿eh? Ah. Mario Bros. 2. Mario Bros. 2, ¿eh, payasos? Mario Bros. ¿Otra 2. ¿Otra vez? ¿Es que nos intenta vender lo mismo? ¿Otra vez lo mismo, mierda? Mario Bros. 2, ¿tú lo sabes, Ceros? No, ¿qué pasa? Está flipando el cero. Sí, no lo sabe. No lo sabe. ¿Qué te pasa? Calla, el Nintendero. Toma la bandana, Edu. La puta bandana. La bandana de la hostia. Le he traído otra al cero por si las moscas. La cara de Ceros es un poema. Sí, sí, no sabe qué está pasando. A ver, me voy a poner mi bandana. ¡Esa no vale! Tiene que estar en contra del Doki Doki Panic. No le sigas el rollo. Hace 20 años, Nintendo sacó Doki Doki Panic. Al año siguiente sacó Mario Bros. 2. El original. No el que vendría aquí a Europa. ¿Cómo? Ese no iba a vender. Porque era muy difícil, ¿eh? Ese era muy difícil. Perdona. Y era igual. ¿Mario Bros. Difícil? No. No el que tú jugaste, no. El que no jugaste. Tú no has jugado a Mario Bros. 2. Te timaron. A ti, al Edu, a mí, al Chache, a todos nos han timado. No era el Mario Bros. 2, era el Doki Doki Panic, un juego de árabes que fue cambiado los skins de los personajes principales por los personajes son del Mario. Cutres, ¿qué me estás diciendo? Que sí, que sí, cero, joder. No me jodas. Que sí. ¿Quieres la bandana? Sí. ¡Toma la bandana. ¡Dame la bandana, coño! La bandana. ¡Ya somos tres! ¿Tú te crees? ¡Venga! ¿Tú te crees? Estos payasos. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué? ¿Qué pasa, perro? ¿De qué vais? De anti Doki Doki Panic. Desde luego, toda la vida. No. Ponte la bandana. Toma la bandana, te he traído otra. No me da la gana. Bueno, que te pongan la puta bandana. Me meo en tu bandana. Hay que matar a este perro. Yo me lo cargo. A mí no me matas. Tú qué haces con las bandanas. ¿Qué pasa? Bandana es para mí, no para ti. Y ya está. Y hoy es el año cero en la vida de Ceros. ¿Por qué vaya gracioso? Esto? Vaya gracioso. Es un listo. Vaya, sí, es un listo. Y ahora sale en la consola virtual. En la consola virtual, por 500 Wii Points. 500 Wii Points, lo que te vale un Fatal Fury. Mierda esta. ¿Por qué Nintendo se empeña en reírse de los usuarios? Pero lo es lleva que haciendo no para toda la vida, igual que con el Yoshi's Island. ¡Yoshi's Island era igual! ¡Oh, el Mario World 2! Lo llamaron aquí en Europa Mario World 2. En Japón no se llamaba Mario World 2, se llamaba Yoshi's Island. ¡Qué payasos! ¡Nos han vuelto a engañar! ¡Nos han vuelto a engañar! ¡No tenemos más que engañarnos! Pero, ¿por qué os ponéis así? No lo entiendo. ¡Porque nos han engañado! Es como Shadow Moses. ¿Y este qué quiere ahora? ¡Ay, mis amigos! ¿Cómo se alteran, eh? Con Doki Doki Panic cuando salen las noticias. Se ponen ellos. Les entra una sangre por dentro que no saben qué hacer. ¡Oh! Tienen tantas cosas que decir que se ponen nerviosos. Tony-chan, polluelo. ¿Qué piensas con Doki Doki Panic? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Por qué eres así? Los engañaron. La bandana, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué nervioso te pones! Y con Edu también hacer el jueguecito de la bandana. ¿Qué pasa? Como si esto fuera el mismo programa del año pasado por estas fechas, más o menos. Ah, es que no lo sabíais, chicos. Esto ya se repitió, ya ocurrió. ¡Ay, el teléfono, Ceros! Que se te ha olvidado apagar el mico y se escucha el tono. Ningo, ningo, ningo. ¡Ay! Simplemente decir que espero que tanto hablar, no les pase como al polluelo Chache y al polluelo Tony. Que ayer por el Messenger decía, el polluelo Tony le dice al Chache, Chache, ¿qué hacemos en el programa de mañana? Y el polluelo Chache contesta, pues no tenemos nada. ¿Por qué? Que se espera la llamada un momento. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no cogemos un juego de lucha, random juego de lucha, y lo analizamos? Ay, ay, ay, ay, Chache, Chache. Con mi sintonía, yo sin mi sintonía me quedo sin gasolina. Dale más gasolina. Ay, sin saber qué contenidos hasta el programa de ayer. Bueno, y el Tony dice, bueno, pues vamos a jugar y vamos a hacer un Portable Ops. Sí. Que está ahí en el tintero, ¿no? Sí, porque me hubiese gustado pasármelo en castellano, ya me lo pasé en inglés. Me hubiese gustado pasármelo en castellano para empaparme bien de la historia, todo lo que me queda. Pero no ha habido suerte, don Camilo. No ha habido suerte. Vamos con la llamada. Usted debería llamar a Konami y hablar de lo que es la distribución y hablar de lo que es los anuncios de Konami. Porque ¿quién se enteró de que salía este juego? Sí. Vamos, ni siquiera el que sacó los lanzamientos de este chico, mes. Bueno, chico, pollolín, que tenemos a alguien en el teléfono. Vale. ¿Qué educación es esta? No sé, yo estoy aquí con la banda. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. A ver, bájame ahora sí mi sintonía. Te estoy mareando. Hola. Buenas, señor Camilo. ¿Qué tal? Hola. Soy Therion. Hombre Therion, ¿qué pasa? Bienvenido a Arcadia Gamers. Muchas gracias. Un fan de Saint Seiya, joder. Y tú no hables, Edu, que estamos aliados con el Doki, pero no en Saint Seiya. Ni se te ocurra, vamos. Venga, hombre, lo que me faltaba hoy, hombre. ¿Qué? Bueno, Therion, ¿qué te trae por aquí? Nada, quería comentar un poco lo de las noticias y tal, a ver qué... Díganos usted. A ver, es que antes habéis comentado un montón de cosas y yo he ido escuchando y tal mientras jugaba a la DS y eso. Normal, normal, es lo que se suele hacer. Pones un programa de radio, lo escuchas. Ya, sí, otro Behouse y esas cosas, pero sí. Bueno. Cierto. Pues nada, quería comentar que, bueno, el Splinter Cell, que habéis dicho que era como un beatmap. Sí, ¿qué te parece? A mí me ha gustado mucho. ¿Sí? Y no va a ser rollo beatmap, ¿eh? No he querido decir eso, Therion. Me refería que por la sensación que daba, ¿sí? ¿Sabes? Parece que dejen muy de lado la infiltración. No, todo contrario. ¿Sí? El rollo será en que Sam Fisher, sí. Tendrá que intentar pasar desapercibido, pero esta vez en una ciudad sin tener una misión así súper tecnológica, ¿sabes? Uh-huh. Tenerse que camuflar de la forma que lo haríamos todos nosotros, ¿sabes? Uh-huh. Con la gabardina o como fuera. Y descubriendo la tapadera de Sir Dekelon. Exacto. Y bueno, yo lo que sí te diría es que el sistema de lucha y tal lo he visto un poco como el Death Racing. ¿No te parece que puedes coger sillas y puedes coger...? Sí, oye, no lo había pensado, ¿eh? Sí que es verdad. El tema de las llaves y demás tiene mucha razón. Lo había pensado más como Beatdown. Que vaya puta mierda de juego, dicho sea de paso. Los palabrotas. Pero es que hemos empezado ya con la retórica del tema este del Loki. Lo siento, don Camilo, tiene mucha razón. Es un juego bastante malo el Beatdown. Y claro, no sé, me había recordado, no sé por qué. ¿Sabes? Oye, Therion. ¿Sí? ¿Qué juego estás jugando con tu DS SD? Pues DS SD, ¿lo pillas? Pues el Osu, Tataka que me lo compré el otro día. Oh, muy bien, el 2. El 1, el 1. Bueno, lo bueno. Lo encontré aquí en la tienda segunda mano, muy baratito. Porque muy bien. ¿Tú eres DS o eres SD? Yo soy DS. Muy bien, DS. Muy bien. Él no usa, él no es malo. Además, lo ha puesto en el foro, que tenía el cartucho original, ¿sabes? Él no usa claro, SDs. Claro. Muy bien, muy bien. Te tienes un tío como Dios manda, ¿sabes? Yo tengo cosa de 12 juegos originales. Ay, cuando hay dinero. Qué bonito es todo, ¿eh? El mundo. Sí, bueno, buscas ofertas. Tampoco no tienes que arruinarte. Un tío apañado, sí. El Terion. Sí, sí. Que nos veremos dentro de poquito, ¿no? La sí, fiesta sí, de ya tengo billete, que lo bien, sepas. Bien, bien, perfecto, perfecto. ¿De dónde eres, Terion? Yo soy de Palma, Mallorca. Palma de Mallorca. Oye, trae una ensaimada, tío. Ya veremos. Pero no pague Imover, ¿eh? Para Arcadia Gamer. Imover, míralo. Bueno, ahora llamar a Isaco, estoy enfadado, que con el tema de la comida, cuando tienes que llevarla allí, se pone tema, muy serio, el ¿eh? El tema de la comida, el tema del Doki Doki Panic. Que ahora cuento una cosa del Isaco. Bueno, en ¡oh! fin. Sí. Que no veas el otro día lo que me dijo. ¡Oh! Bueno Terion. Terion, oye, que muchas gracias por tu llamada. Bueno, nada. Y por tu opinión del Splinter Cell. Claro. Sí, sí. Muy buena. Bueno, pues nada, muchas gracias, Terion. Venga, hasta luego. Venga, buenas noches. Nos vemos. Qué gran personaje este Terion. Un apunte majo, igual que aquel hombre que teníamos en Galicia, corresponsal. El Alberto Durense. Pero que ya no lo tenemos. No llama, pero está por ahí. No dijo nada de cuando aquello del Messi. Sí, sí, claro, lo llamamos. Ah, le tuvimos en directo. Sí. Lo entrevistamos. Ah, claro. No me acordaba. Bueno. Alberto, si estás por ahí, pega un truque. El Isaco, íbamos en el coche y dice: oye, Tony, ¿te has enterado de lo del Doki Doki Panic que sale en la consola virtual? Y digo, sí, porque son unos bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y dice, claro, yo es que lo jugué en el 92, al Mario Bros. 2 original. Y, claro, lo que nadie sabe es que el Isaco, cuando en el año 92 tenía cosa de 34 años, estaba ya divorciado. Pero no tenía 200 hace una hora. Bueno, más o menos, ¿vale? Ya era mayor de edad. 234, ¿qué más? A ver, se va a enfadar, ¿eh? ¿Qué va a enfadar? No bueno, se tiene por qué enfadar. Isaco, no te enfadas, ¿no? Y si te enfadas, oye, yo lo siento, no era. Era en coña. Pero bueno, el caso es que Isaco jugó al Mario Bros. 2 antes que nadie de aquí. Cuando nosotros teníamos 6 años, él estaba en el estadio Olympic de Montjuic viendo la final de las Olimpiadas. Que no se jugó en Montjuic, se jugó en el Camp Nou, me he equivocado. La zapo. Pues sí, que Isaco jugó. Vámonos bueno, con vamos la cutre noticias. ¡Sony! ¡Sony llora! ¿No? ¡Na-na-na-na-na-na! ¡Sony llora! ¡Sony llora! Pues Sony llora. ¿Cómo llora Sony? ¡Blu-ray! Bueno, ¿qué ha pasado? Que Sony ahora nos viene y nos cuenta que su PlayStation 3 quizás no esté vendiendo tan bien por la publicidad negativa que ha dado la gente de internet. Pero, bueno. Esto es como un tanto polémico, ¿no? Será eso. ¿Qué comentario tan absurdo? O sea, yo digo, la culpa no la tienen los 600 euros que cuestan y que todavía no tenga ningún juego que valga la pena. No. Ni que tengas que tener una tele que te vale ya 1.200 euros o 1.000 euros para poder ver bien los juegos. Eso no. La culpa es de que la gente habla mal de ella en internet. Sí, claro. Sí, sí. Claro. Ay, amigos de Sony, polluelines. Ay, si no hubiesen tratado tan mal al mercado europeo, si no hubiese habido el primer retraso de primavera a noviembre que nos tragamos todo correcto. El mundo, si la consola no valiera 600 euros si nos hubiesen implementado el Blu-ray correcto. Sin que nadie lo pidiera, si el SysAxis no se copiara de una manera fraudulenta y mala del Wiimote y tuviera vibración como Dios manda, correcto. Y no se la fueran a poner en un nuevo mando como el que va a salir dentro de poco, SysAxis con vibración. Correcto. En fin, señores de Sony, creo que tampoco es culpa nuestra. Son verdades como puños. ¿Podemos hacer esto en forma de 1-2-3? Creo que teníamos la sintonía, ¿no? Sí, pero si ya está hecho, hemos dicho un montón. ¿A ti se te ocurre alguna más? Lo teníamos que haber preparado, esto. Claro, claro. Qué lástima. Bueno. Otra cutre noticia, pon otra vez la Warner. ¡Los Sims The Movie! Pues sí, los Sims. ¿Cómo será esta película? ¿Hablarán en el idioma Sim? Sería el colmo. Es una cutre noticia esto. Sí. Es que... ¿Pero cómo se hace una peli de los Sims? Pues es muy fácil. Coges el Sims 1 o el Sims 2 y coges todas las expansiones y las juntas. Ya, pero por ejemplo, que tú tengas. Necesitarías un PC de 2 terabytes. Un campo de fútbol para poner todas las expansiones del Sims. Sí, sí, sí. Y luego, pues oye, te montas una historia entre aquella y aquel. El perro de esta, el florero aquel. Y poquito a poquito vas haciendo una historia amor-odio rollo mujeres desesperadas. Porque vamos. Qué original. Será esto, ¿no? Sí, sí. Hombre, más cosas no puedes hacer. Ahora es una historia de amor. Hombre. ¿Qué más? Una peli de cachondeo. De risa. ¿Qué ideas? Una comedia. Para vender, para vender. ¿Y qué dirá el bueno de Will Wright? ¿Qué dirá? ¿Qué estará pensando? Nos vamos a Japón, ¿no? Sí, porque esto la verdad es que no da mucho. No, no, no. No da para más. O sea, peli de los... Oye, hay una cutre noticia que no hemos puesto. V-Ball está vendiendo un papel para su película Far Cry por $1,200 en eBay. ¿Eran 1.200 o 2.500? Sí, 2.500. Si tú pagas 2.500 y sales en Far Cry... O sea encima... te pagan 2.500 euros... No, tú pagas. Tú vas a eBay y pagas 2.500. O sea, yo tengo que pagar 2.500 para salir en una peli de V-Ball. Sí. Venga, Far Cry. Me faltaba ya. Sí, sí, sí. Increíble. Vizca... Oye, pues Postal tenía buena pinta, ¿eh? Sí, pero Far Cry no tiene muy buena pinta lo que están hablando de ella. Postal tiene buena pinta porque ya el juego, las cosas como son, es malete. Es malete. Malo. Un juego de PC bastante malete y bastante... Buscaba más que nada la polémica, diría yo. Y la película... Maleta. Maleta, maleta. Va a conseguir eso, una película que consiga polémica, sobre todo polémica. Vámonos con Japón, ¿no? ¡Japón! Que tenemos noticias nacionales en Japón. ¡Japón! Pues sí, señores, que tenemos la mejor noticia que hemos oído este año. ¡Hola España, coño! Tenemos representación nacional en Tekken 6, sí. Miguel, y será torero. ¡Qué sorpresa! ¡Qué original! ¡Qué sorpresa! Pero el diseño de personaje en sí... No está mal. Es malo. Es simple. Es malo. Es simple. Es malo. Como los tres personajes nuevos que han salido. Es como cuando Antonio Banderas llegó a Hollywood. Es como cuando Antonio Banderas llegó a Hollywood. Sí. Que solo le ponían papeles de latino, sí. De mexicano. Sí, sí. Hombre, no les hacía mal por eso, ¿eh? Luego hizo Armand. El estate en Entrevista con el Vampiro. Que bueno, sí. Es bastante latino. Ya. Italiano. Pero siempre estaba ahí con esta de los francotiradores, que no me acuerdo cómo se llama. La del Pancho Villa, la otra peli, la de... Sí, sí, sí, sí, sí. Nah, mola, Antonio Miguel, Banderas mola. Y Miguel molará más. Hombre, el traje rollo traje siglo XVII. Bueno, pues hablemos del hardware. El Cadia Fighter, el patrocino. El con del jugador. Pero si esto es otro... Es otra... Animal. ¿Y qué? Pero mola. Sí. Así un poco máquina. No mucha. Pues bueno, la semana del 14 al 20 de mayo, Tony... Nos trae sorpresas. Ah, ¿sí? Que no ha cambiado. Ah. Por supuesto. DS Elite en primera posición con 111.000 unidades. Wii con 52.000 unidades. PSP con 27.000 unidades. PS2 con 10.000... ¡Panes! Y PS3 con 8.000... ¡Chucherías! Y Xbox 360 con 2.000 folios. ¡Cacahuetes! Sí. Bueno... Esto lo sigue igual que siempre, y seguirá así, hasta que salga el Dragon Quest 9 y DS Elite vendan millones y millones de unidades. Uf, apuestas. Ya haremos apuestas sobre esto porque Dragon Quest 9 yo creo que va a ser el título que más venda en la historia del videojuego, estoy seguro. Estoy completamente seguro viendo lo que está vendiendo Nintendo DS en Japón, lo que vende un Dragon Quest ya de por sí... Y que va a vender como un desgraciado el Dragon Quest 9, estoy segurísimo. Software. Mi apuesta. Software. Tenemos en primera posición en PlayStation 2, Shining Wind. Luego en NDS, atención al nombre, ¿eh? Coge aire. Moero, Nexo, Reading Damashi, Ostanakai, Wenda. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Si se cae de la silla. Con 70.000 unidades. ¿Qué ganas tengo de tener este juego que analizaremos en Arcadia Gamers tarde o temprano? Esperemos que de aquí a 2 semanas como mucho. Hay que analizar el Owendon 2. Hombre, hombre, hay que analizarlo. Tanto. Luego tenemos para PlayStation 2 Odin Sphere de Atlus. Final Fantasy Tactics de Lionheart se baja a la quinta posición después de una semana en la cumbre. Wii Sports sigue aguantándose y Final Fantasy 12 Revenant Wings sigue en el top 10. Morbren Age sigue también con sus 4.284.000 rozando ya los 4.5 millones. Y Wii Play sigue ahí, gracias al mando. New Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Que ya sí que roza el 4.5 millones. Que, sigue, no que llegará en nada. Llegará en nada. Y Big Brain Academy Wii Degree para Wii. Chache, ya. Vamos con la canción. Sigamos la canción, que tenemos que un temazo. Que son las 12 y cuarto y aquí estamos con las noticias todavía. Se nos ha ido la olla completamente. Ya volvemos con Mary Station y con Metal Gear. Y con el Retroanálisis y con los mails que tenemos. Buah, un chiste de Kickman malísimo. Pero vamos a leerlo porque, mira, más o menos es gracioso. Bien. Publicidad. Hasta ahora, gente. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Thank you. Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda, www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Xboxers360.net es la web de la comunidad de Xboxers donde podrás informarte sobre las últimas noticias de la consola blanca de Microsoft. Regístrate en los foros y comparte tu opinión con el resto de la comunidad de Xboxers 360. Si tienes Xbox 360, esta es tu comunidad. Xboxers360.net. Y bueno, temazo y totalmente conocido, popularísimo, como es el tema principal de la saga Halo, en este caso de Halo 2. Un temazo increíble, que suena la mar de bien, y bueno, y que sirve para presentar lo que va a ser las entrevistas que hicimos hace cosa de 2 semanas, va a ser 2 semanas ahora, en la fiesta de aniversario de MaryStation.com, el portal más importante de videojuegos en España. MaryStation cumplía 10 años y lo celebraba con todos sus usuarios, prensa y medios de videojuegos en la discoteca Bash. Y allí nos encontramos con la gente, uno de los creadores, el creador de MaryStation, Pep Sánchez, y algunos de los colaboradores, gente que trabaja en MaryStation, como pueden ser Nacho Ortiz o Ramón Méndez. Gente que entrevistamos, hicimos unas preguntas sobre lo que era la celebración, MaryStation, cómo se creó, y que accedieron muy amablemente a explicarnos. Así que nada, aquí lo tenéis, podéis disfrutar de ello y bueno, y nos vemos dentro de unos 10 minutitos cuando empezaremos el análisis de Metal Gear Solid Portable Ops. Hasta ahora. Estamos esperando a que abran para hacer las primeras entrevistas, pero nos hemos encontrado ya con uno de los redactores de MaryStation, Ramón Méndez, ni más ni menos. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Ramón, ¿qué se siente al estar en MaryStation y cumplir 10 años, ni más ni menos, estar en una fecha tan especial? Bueno, la verdad es que es un auténtico placer. La labor diaria que hace se ve recompensada en eventos como este, llegar a una cifra tan importante de años, que aunque no, yo no llevo todos, y te he de reconocer el mérito de los que llevan desde el primer día, pero aún así me enorgullece ampliamente poder estar aquí con todos ellos. Bueno, Ramón, desde aquí, desde Arcadia Gamers y Sardañola Radio, muchas felicidades y mucha suerte para futuros proyectos. Muchas gracias a vosotros. Estamos aquí en la discoteca Bash en Madrid, estamos en la fiesta del 10º aniversario, ya estaréis cansados de oír esta frase, ya lo sé. En fin, es así, es Arcadia Gamers y estamos ni más ni menos que con Nacho Ortiz. Nacho, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Nacho, para empezar, ¿qué se siente al entrar en MaryStation, ese primer día en MaryStation, esos primeros artículos? ¿Cómo te sentiste? Bueno, la verdad es que en mi caso fue un poco atípico, porque la revista empezó como iniciativa para juegos de PC. Y conmigo, con mi entrada en la revista, abrimos el campo a consolas. Empecé dirigiendo las secciones de PlayStation y Nintendo 64. Y bueno, prácticamente las hacía yo todas, desde las noticias a las previews, los reviews. Fue bastante complicado. Más aún cuando todos mis compañeros eran adictos al PC y jugadores especializados en esa plataforma. Un poquito solo al principio. Bien, Nacho, debe ser muy importante estar en esta fecha tan especial como es el 10º aniversario de MaryStation. ¿Cómo lo afrontas? Pues con mucha emoción. Porque no todos los días puedes celebrar un cumpleaños tan significativo como este, y más en un sector tan competitivo como es el de la prensa online. La verdad es que estamos muy, muy agradecidos a nuestros usuarios, que al fin y al cabo han sido los que, con sus visitas y su fidelidad, los que nos han conseguido empujarnos hasta esta posición de privilegio, y especialmente la fiesta va dirigida para ellos. Van a ser casi 600 usuarios los que estén aquí, junto a 150 profesionales de la industria y compañeros de la prensa. Así que desde luego estamos muy, muy emocionados y muy felices de poder compartirlo con todos. Y bien, Nacho, ya como última pregunta y despedida, ¿cómo ves MaryStation? ¿Qué va a traer el futuro para este gran portal? Pues estamos peleándonos, son muchas cosas las que queremos desarrollar y muy poco tiempo. Pero el futuro inmediato lo que nos va a traer es un canal vídeo propio, que estamos ultimando, ya te confirmo, esto es totalmente en primicia, que estará operativo seguramente al final de este mes y que vamos a empezar con contenidos propios de vídeo. Y el futuro, tenemos muchos planes, algunos pioneros, por decirlo de alguna forma, pero vamos pasito a pasito, primero queremos afianzar el vídeo y luego ya verás. Muy bien, pues nada, Nacho, muchas felicidades de parte de Arcadia Gamers y que cumpláis muchos más. Muchas gracias. Bien, Nacho, una pregunta. Estamos en la discoteca Bash, Arcadia Gamers. Estamos aquí ni más ni menos que con Pep Sánchez, el padre de la criatura. Pep, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Pep, queríamos preguntarte varias cositas sobre MediaStation. Así, para empezar, ¿cómo empieza este periplo? Bueno, esto empieza en el 97, un poco de casualidad. La crisis del 92 afectó al restaurante de mis padres, que vivían pues del turismo de la Costa Brava. Y yo dejé mi trabajo como técnico de sonido y decidimos abrir el primer café internet de la zona de Girona. Como de lo que se trataba era de atraer a gente, sobre todo pues gente más de la zona y no tanto extranjero, decidimos cada fin de semana presentar un nuevo título, un nuevo videojuego en el café internet. ¿Qué añadido teníamos? Pues que toda la información que recopilábamos tanto antes como después de la presentación lo colgábamos en la página web del café y hacíamos nuestras ya primeras críticas, un poco quizá como deformación personal de haber tenido relación con los videojuegos desde los primeros Spectrum, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que gente de toda España, incluso de fuera de España, empezó a confundir esas páginas de crítica de videojuegos en castellano con una revista. Nos felicitaron por la iniciativa y en ese momento nos dimos cuenta que realmente había un hueco que nadie se había preocupado de ocupar. Y en aquel momento, sin pensar en lo que hoy es MediaStation, sino puramente en un hobby, en hacer lo que nos gusta, decidimos pues hacer, ¿por qué no?, una revista online, como ya había alguna revista americana e inglesa, y además con una directriz que decidimos en aquel momento, que era hacer crítica independiente, pero en el sentido independiente que queríamos que la gente leyera ahí lo mismo que pues que le podría decir un amigo si le está recomendando o no un videojuego. Desde entonces, prácticamente hasta ahora, hemos seguido en esa línea y todo lo demás es ir añadiendo, ir creciendo en servicios y sobre todo en contenidos. Y bueno, Pep, visto lo visto, MediaStation sigue creciendo cada vez más. Hemos estado hablando con Ramón Méndez, que nos ha contado que cada día va subiendo puestos y puestos en el ranking de Alexa. Y claro, ¿qué proyectos tenéis para el futuro? ¿Qué veis más allá de este día de hoy que cumplís 10 años? Bueno, hay algunos servicios que son prácticamente evidentes y que por circunstancias diversas no hemos podido todavía incluir, como es el servicio de blogs o que los usuarios puedan crear sus propias colecciones en base al contenido que ya existe en MediaStation. Donde vamos a apostar más fuerte va a ser en el tema del vídeo, en la producción propia de vídeo, quizás hacer videoanálisis, pero sobre todo que todos los eventos internacionales, como el E3 de Los Ángeles, que será ahora en julio, o el Tokyo Game Show de Japón en septiembre, los podamos cubrir no solo ya con el texto, que es muy interesante, sino también poder transmitir pues un poco qué se ve y qué se siente en estas ferias directamente en vídeo. Bueno, Pepe, entonces, una curiosidad que se nos plantea a todos los que estamos ahí pendientes de E3, Tokyo Game Show, ¿cómo ves la decadencia que están sufriendo estas ferias, sobre todo el E3? Pues con cierta preocupación, porque veo que sobre todo en el E3 ahí ha habido lo que se dice un pues cierto rifirrafe entre la industria y los organizadores. Un poco el boicot, en cierta manera, de toda la industria, de no querer pasar por el aro y pagar los precios que tenían que pagar para montar un evento tan grande y pagar pues por los metros cuadrados de stand pues precios realmente desorbitados, ha provocado que probablemente este año veamos uno de los E3 más flojos en todos los sentidos, tanto visualmente como a nivel de anuncios. Bueno, yo creo que vamos a estar en el otro extremo de la discusión y pues supongo que el año que viene la cosa pues ya se normalizará y yo creo que tanto organizadores como industria llegarán a un acuerdo para hacer algo más razonable que no esté ni en un extremo ni en el otro. Y ya hablando por último, última pregunta, Pep, futuro, hemos estado hablando de PlayStation, el futuro de las consolas, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, ¿te atreverías a hacer una apuesta sobre estas tres? Bueno, yo creo que la apuesta ya está un poco, pues bastante encaminada, o sea, ahora ya la apuesta es a toro pasado, todos se sabe que más o menos por cada PlayStation 3 se venden unas 3 Wii más o menos, y sabemos que también por cada Xbox 360 se venden unas 3 PlayStation 3. ¿Qué significa esto? Que unas primera, segunda, tercera, yo creo que no tenemos por qué cogérnoslo así, porque solo hay que mirar en el pasado muy reciente que consolas que han estado lo alto de la cresta de la ola, como fueron pues primero la Super Nintendo, luego fue Mega Drive, luego pues incluso, no sé, la propia Dreamcast, un día, aunque no estuviera en la cresta de la ola, pero un día están ahí y al día siguiente no están. O sea que yo no descarto pues que pueda pasar cualquier cosa, con lo cual hacer una apuesta es como hablar del sexo de los ángeles, ¿no? Igual Microsoft, por lo que sea, decide retirarse de esta carrera por temas estratégicos y porque ve que, bueno, por lo que sea. Pero, o a lo mejor, ¿no? O a lo mejor PlayStation 3, con el tema de Blu-ray, entra en un nivel de costes, etcétera, que no puede asumir y son ellos los que pierden el tren. Pero bueno, un poco ahora mismo está bastante claro que, por ejemplo, en España está clarísimo que todavía es un país muy PlayStation 3, es un país de Sony prácticamente. Y sobre todo mucho mérito lo que está haciendo Nintendo en cuanto a ampliar el horizonte de usuarios. Pues bueno, Pep, aquí acaba nuestra pequeña entrevista. Primero, desear muchas felicidades por este 10º aniversario. Gracias. Y esperamos que cumpláis muchos más. Pues que los celebremos con vosotros. Muy bien, muchas gracias, Pep. Pues aquí tenéis lo que ha sido esto, la fiesta del 10º aniversario de MediaStation, lo dicho, en la discoteca Bash, más de 600 usuarios de MediaStation, entre ellos Clopeci, el doblador de Halo 3, el super doblador de Halo 3, y que nada, estuvimos allí de juerga con los amigos de MediaStation. ¡Me han dado! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Socorro! ¡Me han dado! Bueno. Sí. Total, que eso, que estuvimos bien acompañados por la gente de MediaStation, una gente simpaticísima, de verdad, y que, como podéis apreciar, empezaron desde cero, como todos los medios. Empezamos desde cero, empezamos siendo pequeñitos y algunos acaban siendo grandes. Véase MediaStation, véase Hardgame, véase OJ Games, véase Fantasimundo, véase todas las páginas web que felicitar, podéis... Felicitar, por cierto, a Fantasimundo por el segundo aniversario. Y hablando de cumpleaños, también felicitar a dos usuarios del foro de Arcadia Gamers, Gim y Jet Black, que han cumplido años. Felicidades también a ellos, oye, ya que estamos aquí felicitando. Felicitando, pues sí, felicidades a todos. Entonces eso, que de verdad que quería hacer un poco de reflexión como sobre cómo está la prensa últimamente en España. Y es que las envidias, los malos rollos están a la orden del día. Y yo creo que más que estar por estas minucidades de tal ha cumplido tantos años, tal tanto, yo me llevo mal con este porque este ha hecho lo otro y este ha hecho tal, yo creo que deberíamos preocuparnos un todo de erradicar cosas como son la piratería, la mala vista que tiene la gente sobre los videojuegos y dejarnos de quién tiene más clics, quién tiene menos clics, quién tiene más... No sé cómo lo veréis, pero yo creo que deberíamos unirnos un poco más, ser un poco más como hermanos, estar juntos en esto, que para eso estamos. ¿Sabes? Y dejarnos de tanta tontería que al fin y al cabo no hace ningún bien. Eres un romántico. Ni a los propios usuarios ni a las propias páginas. Eres un romántico, Tony. Romántico no, pero es la realidad. Es una realidad. La gente debería actuar así. Debería actuar con un poco de cabeza y un poco de sociabilidad. Un poco de autoayuda, un poco de, no sé. Me parece muy egoísta la manera de ver este mundillo de algunas páginas web, algunas revistas, sobre todo revistas, y algunos medios de radio. Entonces, dicho todo esto, lo dicho, muchísimas felicidades a MediaStation y esperemos que cumpláis muchísimos más. Desde Arcadia Gamers. Vámonos con el análisis. Felicidades. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. We'll be right back. Análisis. Noticias Metal Gear. Nos ha hecho cantar a todos el perro. Aquí, con la batuta. Con la guituta. Estás contento, ¿eh? Sí. Analizando Portable Ops. Hombre, ya era hora. Bueno. Después de hace muchos meses que no hacéis un juego de Metal Gear. Creo que es el segundo que hacemos después de Metal Gear Subsistence. Aquí me quedo. Aquí te quedas, ¿no? Y pondré mi propia nota. Ah, has jugado el juego. Claro. ¿Qué te ha parecido? Eso me ha parecido un juegazo. Vale. Voy a lo mío, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con un poco de lo que es este Metal Gear Portable Ops. Un juego que se sitúa 6 años después de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Entonces, nos encontramos con un Naked Snake barra Big Boss, es decir, el padre de Snake, entre comillas, el... ¿De dónde nace Snake? Por llamarlo de alguna manera y por no spoilear. El abuelito. El abuelo, sí. Nos encontramos con un Naked Snake preso en una cárcel y nadie sabe por qué está ahí. No tardará en aparecer uno de los personajes, uno de los enemigos, ni más ni menos que Cunningham, que intentará sacarle información de la operación Snake Eater. La cosa se complica para nuestro protagonista y gracias a la ayuda de un desconocido boina verde conseguirá salir de la prisión. Ese desconocido para Big Boss es ni más ni menos que Roy Campbell, el coronel que veremos en las posteriores entregas de Metal Gear Solid Saga. Es un tonto. Sí, pero... Un tonto. Bueno, yo creo que el tonto es Snake, que se deja engañar constantemente. Tontín. Bueno, entonces, a partir de aquí el juego narrará las aventuras y desventuras de todos los personajes de este juego, acompañados de gente que ya podíamos ver en Metal Gear Solid 3, véase Major Zero, Paramedic, Sigint, entre muchos otros que preferimos no decir para no spoilear. Sigint. Te mola Sigint, ¿eh? Metal Gear Sigint. Anda que no mola. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es la jugabilidad en este título. Vamos. Y es que si estábamos acostumbrados a vivir Metal Gear Solid como una aventura totalmente libre, en el sentido de que teníamos todo un escenario, un recorrido por hacer y mirar y examinarlo absolutamente todo y demás, nos encontramos con el primer cambio de este nuevo juego. Ni más ni menos que en vez de ir por libre, digamos, funcionará a base de misiones. Punto bueno, punto malo. Es un más punto malo que bueno. Más punto malo que bueno. Vale. Es un juego portátil. Era obvio, hasta cierto punto, de que no se nos podía poner a los mandos de una aventura excesivamente larga cuando nos referimos a un juego que deberíamos estar jugándole en el bus unas 30 minutos, llegar a casa, jugar un buen rato, pero que normalmente se suelen jugar cuando estamos de viaje, cuando estamos visto haciendo... Así, cosas. Entonces esa es la idea visto así, sí. De las misiones. Unas misiones que no duran entre más de 10 y 20 minutos aproximadamente y que Roy Campbell, desde el hipotético códec, nos irá dictando. Entre otros personajes que ya iremos avanzando. Insisto, no quiero desvelar absolutamente nada de la saga porque de la trama porque de verdad que vale la pena. Entonces, a partir de estas misiones, nos encontraremos con el objetivo de este juego, que es ni más ni menos que reclutar nuevos soldados para tu escuadrón. Sí. Escuadrones Alpha, Escuadrón Charlie, Escuadrón Delta y Escuadrón Bravo. Escuadrones que se componen por 4 miembros cada escuadrón. Entonces, con Snake, al principio del juego, tendremos que conseguir el primer recluta. Lo dejaremos aturdido y lo llevaremos a la camioneta de Roy Campbell para intentar convencerlo de que se venga con nosotros. De que se aliste con nosotros. Con lo cual, la primera vez que estemos convenciendo a un soldado será muy bueno, en el sentido de que veremos un vídeo dándole una charla a Big Boss a este soldado de por qué tiene que venirse con él, por qué está en el bando equivocado. Pero a partir del segundo, del tercero, del cuarto, se vienen con nosotros y ya está. No veremos ningún tipo de conversación ni nada. Claro, es obvio, ¿no? Hasta cierto punto. Hay un montonazo de soldados y no creo que se pudieran haber matado a hacer cada uno de los soldados una conversación. Sencillamente porque en el UMD no cabe, entre muchas otras cosas. Pero si queremos mirarlo de una manera quisquillosa, aquí nos encontramos el primer error. Y es esa falta de trama y esa chapuza que han hecho con esto de los soldados. ¿Para qué nos sirven? Podremos hacer, entre las misiones que iremos haciendo, podremos usarlos para entrar como señuelos, podremos entrar en todo tipo de escenarios y al ser soldados van con trajes de soldado y pasar desapercibidos, a no ser que hagamos algo raro o estemos con un uniforme equivocado, como ya podíamos ver en Metal Gear Solid 2. No sé si os acordaréis la parte de los uniformes de colores. Increíble, qué juegazo Metal Gear Solid 2. Pues entonces con estos soldados tendremos que entrar en diferentes puntos y hacer lograr el objetivo de las misiones. Pero bien, dejando de lado el tipo de juego y demás, hablando de algo importante y es el control de este juego. Eso, porque claro, en una PSP es distinto. Primera impresión de este juego, cagada pasturet, dices en castellano, menuda cagada. Cagada pasturet en castellano sería cagada pastorcillo. Ya, pero como un pastorcillo no tiene demasiado sentido en esta frase en castellano, en catalán sí, por ciertos motivos, pues decimos vaya cagada y ya está. En fin. Logro desbloqueado, cagada 10 puntos. Sí, 10 puntillos, pues tampoco ha sido gran cosa. No. 2 horas después nos daremos cuenta de que el control, a pesar de ser malo, no es tan malo. Nos acostumbraremos, ya que nos encontramos con... ¿Cuánto tardaremos en acostumbrar? 2 horas. ¡Joder! Sí, es una curva de aprendizaje bastante alta. Te has quemado casi medio juego ya. No, dura bastante el juego, ¿eh? Oh. Dura entre 15 y 20 horas. No, está muy bien. La duración Metal Gear. La duración está muy bien. O sea, eso es una duración Metal Gear 3. Metal Gear Solid 3. Y 2, y 2. 2 y 3. Sí, el 2 también duraba por eso, chache. La primera vez que te lo quemas. Sí. Entre 15 y 20 el 2. Sí, sí, cuenta los códex y cuenta los vídeos y demás. Claro. No, en serio, o sea, cuando nos acostumbremos a los controles, pues la verdad es que será bastante más fácil de lo que en un principio parecía. Pero sí que es verdad que es un poco incómodo el tema del analógico de PSP, sí, que es con el que moveremos a Snake. O, por ejemplo, que la cruceta sirve para mover la cámara. Con lo cual, algo que podíamos hacer en Metal Gear Solid 3 de mover cámara y jugador a la vez, en PSP se antoja imposible. No tenemos 4 brazos. Entonces, aquí el problema supongo será el diseño de la consola más que... Sí, por supuesto. El problema está en eso, en la consola. Pero claro, es que tampoco podemos hacer absolutamente nada. Es lo que hay, el juego es así. Pero lo dicho, cuando nos acostumbremos, pues la verdad es que irá bastante bien. Luego otro gran punto. Depende cómo lo queráis ver. A Edu, por ejemplo, Resident Evil 0 no le gustó. A mí me pareció bastante correcto. Snake no es capaz de llevar todos los objetos que se encuentre consigo en el escenario. Solo podrá cargar con 4. ¿Cómo lo veis? Mal. Yo lo veo bien. Es un punto más de estrategia. Insisto, creo yo. La verdad. Y otro punto bastante curioso. Las raciones no te dan vida. Te da energía. Te curan la estamina. Claro. La energía. ¿Vale? O sea, Snake a lo largo de los días se irá cansando. ¿Vale? Porque estos van haciendo misiones día sí, día también, por la noche y por el día. Calla, perro, que tenemos un poquito de prisa. Después dan la nota. Entonces, perdona, perro. El tío, ¿cómo se pone? El perrillo. Tú sí que das la nota. Yo estoy aquí. Viniendo aquí cada martes. Yo qué le digo. Tú sí que das la nota. Tú sí que das la nota, anda. Acaba, patán. Pues bien. Decías el tema de los objetos. Sí, se van cansando. Tendremos que cuidar el estamina, tendremos que cuidar que todos los personajes se repartan las misiones. Si hacemos todas las misiones con Snake, Snake podrá desfallecer del cansancio y quedarse ahí tirado e incluso morir. Te cagas, mueren del cansancio por 2 días de misiones. Un poco turbio, la verdad, un poco turbio. Hombre, pero no, es lo que hay. Si no lo alimentas. Bueno, en 2 días no te mueres, Edu. Snake. Pues sí, amigos, aquí está la cosa. ¿Hay pastilla de la muerte falsa? No la hay. Entonces, medical kits para curarnos la vida y demás. O, según vaya pasando el tiempo, también nos podremos ir curando. Entonces, dicho esto, los radares. nos encontramos con lo que vendría a ser el primer radar de la saga. Claro, porque en Metal Gear Solid 3 no había. En 1964 no había todavía. Pues bueno, pues resulta que ahora sí que los hay. Bien, es un radar un poco obsoleto, que es la idea, ¿no? O sea, es un radar donde, situémonos, es una redonda, ¿vale? Nosotros estamos en el punto medio de esta redonda. Veremos unas ondas que van saliendo de nuestra redonda, es decir, de nosotros y del alrededor, los alrededores. De lo que hace el resto de exactamente. Soldados. Pues eso es el ruido. ¿Y si se chocan? Nos escucharán. Nos escuchará. O sea, nosotros pues al correr, generaremos una onda. Claro. ¿Vale? Los soldados al correr. Más pequeña o más grande, dependiendo del ruido. Exactamente, dependiendo del ruido que hagamos, será más grande o más pequeña. Los soldados, según el ruido que vayan haciendo, también generarán otra onda. Si estas ondas chocan, obviamente se oirá, se escuchará y vendrán a buscarnos. Uh-huh. Si nos ven, si nos avistan, obviamente también vendrán a por nosotros. Pero se añade este otro elemento del sonido que se le da más importancia que en cualquier otro Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid, que también tenía muchísima importancia el tema del sonido, pero quizás no tanto como en este Portable Ops. Uh-huh. Bueno, dicho todo esto, la verdad es que parece todo muy bien, pero yo tengo una opinión, y creo que es la opinión de muchísima gente, que lo hablaré un poco después cuando acabemos con los gráficos y la música. Vale. Otro gran punto bueno de este juego, la rejugabilidad. La rejugabilidad del título al hacer las misiones y completarlas e intentar completarlas todas al 100%, conseguir todos los objetos, conseguir todos los soldados posibles y encontrar cada soldado, porque cada soldado tiene sus diferentes características, uno corre más, otro corre menos, puede llevar diferentes armas, munición pesada, munición ligera, cuchillos, etcétera. También tendremos que encontrar todo tipo de cosas, con lo cual visitaremos varias veces estos escenarios, alargando considerablemente la duración del título. Pero si algo alargará la duración del título es ni más ni menos que la... No digas guarradas, perro, que estas horas es muy tarde. El sistema multijugador. Muy parecido, peor, las cosas como son, que el que vimos en Metal Gear Solid 3 Subsistence, pero que nadie le hace ascos a este juego online, y ni mucho menos en ad hoc. Jugar este juego entre coleguitas y demás en el bar, pues no tiene precio, las cosas como son. Además, nos encontraremos muchos tipos de juego, desde el típico deathmatch a buscar, a capturar banderas. Oh. Capturar banderas, ojo, que no son banderas, son querotans. ¡Olé! ¡Querotans! Sí, sí. Bueno, es una rana, Edu. Como Frogger. Claro. Como tiene que ser. El país de las ranas vivirías tú. Sí, sí. Con Frogger y la rana Gustavo y las que lo dan. En fin, que el modo multijugador también alargará muchísimo lo que es este juego. Vámonos con los gráficos. Gráficamente hablando, estamos hablando de probablemente el juego con más gráficos que vamos a ver en PSP, sí. Con el permiso de Tekken Dark Resurrection. Si Tekken Dark Resurrection tenía el mejor modelado de personajes que habíamos visto en PSP, Metal Gear Solid Portable Ops no tiene absolutamente nada que envidiarle. Solo hay que ver el modelo de Snake para ver realmente lo bien hecho que está gráficamente este juego, lo bien trabajado que está este título. Nada que ver, a pesar de que ya estaba bastante decente, la saga Metal Gear Acid para PSP. Muchísimo mejor, en serio. Y es que se ha usado ni más ni menos que el mismo motor gráfico que ya vimos en Metal Gear Solid 3. Algo digno de mención. Bueno, pues gráficamente, lo dicho, encontraremos algunos efectos rollo clipping y demás parafernalias que no llegan a molestar en el título, pero que sí que molestan a la vista. Algunos casos de clipping son bastante extremos. Travesar soldados es uno de ellos. Qué gran clásico. Luego, la física de los soldados tampoco es que sea demasiado buena. Y es que si dejamos un soldado al borde de un acantilado, por ejemplo, bueno, quien dice un acantilado dice un escalón, veremos cómo el soldado sobrevuela en el escalón. O al caer sobre cualquier tipo de caja o demás, no da la sensación de impacto que debería dar un soldado al impactar contra una caja. ¿Qué pasa con las CGs? Pues las CGs son increíbles. Una maravilla. no son CGs como las que teníamos acostumbrados, no son vídeos pre-renderizados como los que veíamos en la saga Metal Gear. Estamos hablando de, como ya habíamos visto en la saga Metal Gear, bueno, en el juego Metal Gear Solid Digital Graphic Novel, uh-huh. más que juego cómic. Una novela. Sí, cómic digital, sí. para PSP. Sí. Los vídeos se asemejan muchísimo a este. Y nos encontramos unos diseños increíbles con algunas animaciones que amenizan totalmente el juego. Y de verdad que es muy recomendable ver cómo son estos vídeos, porque se los han trabajado muchísimos. Y memorables vídeos del final del juego, que no puedo decir qué pasa, pero de verdad que son memorables. Momentos de Snake gritando, mirando hacia el cielo, que de verdad que son brutales. Y en este aspecto se ha trabajado muchísimo el juego y se ha querido dar un diseño artístico impresionante y que roza al excelente sin ningún tipo de duda. La pregunta es, ¿tú prefieres, como has dicho, esto? ¿A un vídeo prerenderizado? Sí, no, una escena de vídeo. No, para nada. Quiero decir que en PSP no habría caído todo este tipo de vídeos prerenderizados. La mejor opción que podían hacer era esta. Y de verdad que se lo han trabajado muchísimo. Ahora, ¿preferir un prerenderizado a esto? Claro. No, la verdad es que no. Pero que como curiosidad y como hacerlo para una entrega, genial. Me parece genial, un lavado de cara brutal. ¿Y ese Snake Chequebarizado? Es la idea, ¿no? Es como un homenaje, ¿no? Es muy largo de explicar y no tenemos tiempo. Pero bueno, sí, que esta es la idea de... Un apunte más. La convicción, ¿no? ¿Algo más de gráficos? Pues sí, bueno, un poco más. Que gráficamente los escenarios los veremos geniales. Muy bien trabajados, insisto. Y que casi todas las zonas se distinguen perfectamente la una de la otra. Más trabajo. Genial. Bravo por este juego, este trabajo gráfico que ha hecho Konami en este título. Vámonos con la música. Y es que vuelve David Hayter a doblar Big Boss, como no podía ser de otra manera. Y a pesar de que no vamos a escuchar, mejor dicho... ¿David Hayter? Un momento, perro. No vamos a escuchar las clásicas conversaciones de Codec entre Snake y sus demás compañeros. No, porque... No cabe. No caben. En cambio, en las hipotéticas CGs sí que las veremos. Oiremos. Sí que las oiremos. Entonces, gran problema de la banda sonora. No está Harry Gregson Williams. Pero qué bien se ha suplido, ¿eh? Bueno. Una banda sonora totalmente a la altura. Y Chachi, la semana que viene me vas a dejar el turno de la canción para poner la canción de este juego, de Cynthia Harrell. Vas a flipar. ¿También es de Cynthia Harrell? Sí, es un temazo increíble. Bueno, está Norihiko Ivino, que también estuvo en la... Creo que era entregas. Cynthia Harrell, ahora me ponéis en una... No está Harry Gregson Williams. No. Pero está Norihiko Ivino, que estaba también con él. Que el jefe lo han dejado aparte en este proyecto secundario, porque está trabajando muy ocupado en Guns of the Patriots. No, pues de verdad que Norihiko Ivino ha hecho un trabajazo digno de mención, ¿eh? Que suple totalmente lo que es Harry Gregson Williams y no lo echaremos de menos porque de verdad que está muy bien hecho. Entonces, sonidos FX y demás. Ryan el excelente, como siempre. Saga Metal Gear, por supuesto que están bien. Y el doblaje, como no podía ser de otra manera... Increíble. No querremos oír de otra manera este juego doblado, ni en castellano. ¿No querremos? No. Está perfecto así. ¿David Hayter? Sí, David Hayter. ¿He sido yo? No. ¿Has sido tú? He sido yo. Ah. Snake, para allá. Bueno, pues vamos a... Yo voy a explicar lo que yo creo de este juego y no sé si estaréis de acuerdo. Venga, tienes un minuto. Sí. Es una aventura demasiado importante dentro de la saga Metal Gear como para jugarla en una PSP. O sea, a mí me habría gustado jugar este juego en una PlayStation 2. Rollo que podrían hacer como han hecho con Kingdom Hearts of Memories. Por ejemplo, o sea, estar en mi casa con mi bowl de palomitas, mi Pepsi, jugando a Metal Gear Solid Portable Ops. ¿Cuál es el problema? Que sí, PSP es un consolón, es genial, pero no es lo mismo jugar este juego que jugarlo en lo que vendría a ser una televisión de alta definición, claro, o una televisión grande, y que se disfruta más en una televisión grande, y más siendo un juego de tan importancia dentro de la saga como es este Metal Gear Solid Portable Ops. Una cosa que se me olvida de la historia, guiños por todas partes, guiños que a veces hacen hasta un poco pesados. El típico personaje que te llama sin decirte quién es. Qué original, ¿eh? Sí, es que no paran, siempre pasa lo mismo, ¿sabes? O sea, ya ha llegado un momento que creo que deberían replantearse este esquema, ¿no? El propio Kojima. Pero bueno, estamos ante un gran juego. ¡Nota! Estamos ante casi, por qué no decirlo, el mejor juego de PSP, junto a Tekken Dark Resurrection y algunos más. Uh-huh. Véase Valkyria Profile, por ejemplo, el que se me viene ahora mismo a la cabeza. y es un juego que supera ampliamente, como no podía ser de otra manera, a sus hermanos de Metal Gear Acid. La nota para este juego, por su trabajo y demás, dejando de lado algunos problemas como el que acabo de comentar, un 9. Venga ya. ¿Qué pasa? Eres un cacas. Pero perro, ¿pero qué pasa? ¿No te parecerá mala nota? Se merece un 10. ¿Por qué? Por ser Metal Gear, ¿no? ¿Qué va a ser perfecto, perro? Por ser Metal Gear, tiene algunos errores, pero el juego está muy bien. No tienes ni puta idea. Vaya por Dios. Ahora no me este análisis lo tenía que haber hecho yo. Bueno, la semana que viene, si quieres, lo haces tú. Hago mi propio análisis del juego. Venga, va, va, va. Te dejaré a la altura del petur. Bueno, tampoco es difícil. LOL. Bueno, perro. Nos vamos a postdata, ¿no? Vamos. Vámonos. ¿El turno de los tres magos cuándo se hace? Cállese, Dumbledore. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Bueno, hemos tenido problemas de tiempo, para no variar. Se nos ha ido la olla bastante. Pero hoy se nos ha ido la olla completamente. Así que el retroanálisis que teníamos... Yo creo que hemos batido el récord, ¿eh? A las 12 y 10 no habíamos acabado las noticias. Bueno, el retroanálisis que teníamos que era... Super Sidekicks. Bueno, pues lo dejamos para la semana que viene. Neo Geo, lo dejamos para la semana que viene. Y ahora vamos con la postdata y a finalizar el programa, ¿no? Exactamente. Postdata. ¡Juan Carlos, que tienes que dar el mensaje de Navidad! Déjame en paz, hombre, que voy a escuchar a estos chicos tan majos de Arcadia Gamer, los de los videojuegos. ¡Acerca el transistor, que ya empieza! ¡Postdata! Pues eso. ¿Qué pasa, Chanche? ¿Cuánto nos queda, Cero? Más dos minutos. Dos minutos. Exactamente. Pues bueno, vamos a leer dos mails, un mail, prácticamente, porque el otro es simplemente una acotación. Sí. Primer mail, Kickman. Adelante, Chanche, estamos leer, preparados. Baja, me voy del estudio. ¿Por qué? Chiste va a ser malísimo. Chiste va a ser penoso, pero bueno, él advierte y dice: ya sabéis que si no queréis hacer mal a la humanidad, tenéis la opción de no leer el chiste. Pensad en vuestros pobres oyentes que no se lo merecen. Bueno, le hemos hecho tantas cosas malas a los oyentes ya que una. Empieza más. El mail. Bueno, soy Kickman, me he animado. ¿Por qué no otro Kickman certijo? Y aquí empieza. Se abre el telón y aparece Kickman empezando un chiste sobre él mismo, el que le está escuchando y otro personaje. Ya ha dicho lo de se abre el telón. Y justo cuando va a decir quién es el tercer personaje, alguien le interrumpe. ¿Cómo se llama el juego? Banjo-Tooie. Oh, pero... ¿Pero de qué se ríe? ¡Eso es malísimo! Banjo-Tooie. Banjo-Tooie. Es duro aceptar esto, la verdad. El chiste joder, es tan malo. ¿En qué piensas, tío? El chiste es muy malo. Bueno, en fin, corramos un estúpido velo, como siempre, con todas las aportaciones de Kickman en este programa. Joder, se supera, tío, se supera. Se supera. El chiste es muy malo. Y tenemos el primer resentido ante las declaraciones de Guillén Caballé y de los niños gordos. Sabíamos que iba a traer cola, y aquí tenemos el comentario de Isaco. No ha traído tanta cola. No ha traído cola, la verdad es que no ha traído cola. Me vamos a engañar. Pero bueno, a Isaco sí, le ha dolido. Y nos envía un comentario diciendo: yo soy un niño gordo y vivo en 1980. Pobre Isaco. Y nos manda saludos. Sí. ¿Cuánto has dicho que nos queda? Bueno, oye, pues nada, nos vamos a despedir, no sin antes decir que Game Over ha tenido su segunda intervención en Con Radio. Tócame el joystick. Cuatro, después ponemos tres. El hipervínculo. Y vale, vamos. Va, adiós, venga. Gente. Hasta buenas la semana noches, que viene. Super Sidekick. Buenas noches. Adiós. Vaya por Dios, qué tonta estoy si me ha vuelto a escapar.